La Zona Cero. Tertulia Zona Cero, motorizada con Mercedes, como siempre, todos los domingos por la noche, madrugada de lunes. La mesa repleta de gente hoy. Carlos Canales, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Como te saludo al primero porque la semana pasada que no estabas te despedí también. Ah, creí que era por otro motivo. Creí porque la transfusión de sangre de Raúl, ¿has visto el efecto que ha tenido? Sí, sí, sí. Como aquí Richard, cuando decía en la leyenda urbana que le cambiaban la sangre. ¿Quién es Raúl? Pues uno que ha metido 3 goles. ¿Ah, sí? Qué miedo, se les ve a todos, ¿eh? Jesús Callejón, muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo se le nota el madridismo hoy a Carlos? Ah, es que hombre, ha disfrutado, está. Hombre, es que hasta ahora ganaban Ram, pero ya han jugado bien, eres distinto. Hoy no es como otras semanas, que era una cosa del último segundo. La felicidad os va a durar una semana. No sé yo, ¿eh? Ahora cuando la cultural... Es que estaba hablando con los deportes, están desesperados. Cuando la cultural leonesa levante la cabeza, te vas a enterar. Ignacio Monzón, muy buenas. Muy buenas. ¿De qué equipo eres? Yo, curiosamente, tengo que romper un poquito esta dinámica, porque soy antifútbol. Bueno. Lo siento. No, se puede ser. Sí. Yo te permito ser de cualquier equipo y antifútbol. De Madrid, no. Sí. Claro. Les corro la envidia. Martín Espósito. Entonces tendré que decir el Rayo. Tú eres del Rayo. Hombre, también lo llevo en el corazoncito, ¿no? ¿Por dónde anda el Rayo? Por ser del barrio. Pues a ver si sube a primera. El Geta cae, pero a ver si el Rayo tiene opciones a subir. En cualquier caso, tertulia motorizada y bien alimentada. Y ¿eh? Silvia del Atleti de Madrid nos comenta. Pero tú no eras del Deportivo de La Coruña, Martín. No, ese es mi padre. Ah, ese es tu padre. Bueno, sí, que en principio era del Celta, todo hay que decirlo. Y cuando subió el Depor... Cuando empezó a ganar. Cuando empezó a... Mira, bueno, que subió y empezó a ganar. Arsenio. Claro. Bueno, sí, el gran Arsenio. Eso es, en Iglesias. Bueno. Pues sí, decíamos motorizada y bien alimentada, que tenemos que mandar saludos, por ejemplo, a Néstor, que nos ha mandado unos pastelitos de hojaldre riquísimos desde Santa Cruz de Tenerife, y luego daremos buena cuenta de ello. De lo que ya hemos empezado a dar cuenta, Jesús, ha sido de queso. Joder. Ha empezado bien la noche. Sí, sí, sí. Es que nos ha sorprendido. Un queso cremoso. Mientras algunos estábamos en los micrófonos grabando cosas, estos estaban ahí poniéndose ya moraos. Sí, sí, la verdad además, que sí. Es riquísimo, ¿eh? Un queso, sí, cremoso, de estos además que se untan en el pan. Hablando del Depor, mira, de Galicia, ¿no? Regalado también por dos buenos oyentes de La Coruña, ¿no? Por Carmen y por José, que le damos las gracias desde aquí, porque desde luego ha sido un regalo genial. Además me lo dijo, dice, mira, como veo que pasáis hambre por la noche... Y, hombre, ¿por qué crees que vamos a las tertulias? ¿Vas a comer? Para comer, claro, todo el mundo lo sabe. Y también de postre unas torrijas que nos ha regalado Carmen, otra Carmen Jiménez, en este caso de Málaga, que ahora daremos buena cuenta de ellas, que todavía las tenemos ahí reservadas. Fíjate que pese a todo ello, Ignacio ha dicho, falta el vinito, porque la última vez que estuve yo aquí había vinito. Será de lo mucho que veo, pero bueno, gracias por criarme fama, una fama especial. Vamos a tener varios argumentos y varias direcciones, no podía ser de otra forma en este programa. Una de esas direcciones va a apuntar hacia lo más alto, hacia las estrellas, hacia el universo. Muchas noticias relacionadas con la investigación espacial, con la búsqueda de vida extraterrestre. Tenemos el descubrimiento de ese planeta. Ahora, dentro de unos minutos, comentamos algunos detalles, porque es importantísimo el hallazgo. Como importantísimo es que se empiece a poner fecha, aunque esa fecha apunte muy lejos, Carlos, pero ya se empiecen a diseñar los proyectos de terraformación de Marte, es decir, de encontrar un lugar en Marte que se convierta en una pequeña Tierra en donde nuestros astronautas puedan llevar a cabo una vida más o menos normal. Claro, fíjate, estamos hablando todo el día del problema del cambio climático y del problema de la emisión de gases que hacen efecto invernadero. Pues esto que la Tierra es una verdadera pesadilla para el futuro nuestro por el aumento de la temperatura global del planeta, sin embargo sería la solución para la vida en Marte. Porque el problema principal que han detectado los científicos sobre la vida en Marte es que hace mucho frío. Entonces eso hay que corregirlo de alguna manera. Entonces, imaginaros, de todas maneras, la noticia me llamó la atención porque está encabezada de una forma simpática. Imaginaos que el año 2050 los seres humanos hemos empezado a colonizar a Marte y al cabo de unas generaciones hay humanos ya viviendo allí. Y que la noticia dijera que eso se debe a una investigación iniciada un siglo atrás, o sea, ahora, por científicos mexicanos. Porque son mexicanos los que, en colaboración con la Agencia Espacial de Estados Unidos, con la NASA, a través de un departamento de la Universidad Autónoma de México, entre otras instituciones, han iniciado lo que sería el primer programa de avance de ideas para cómo se podría convertir, como ha dicho bien Bruno, Marte en una pequeña Tierra. Todos habéis leído Cosmos, seguro, de Carl Sagan. Sabes que Carl Sagan fue el primer científico que aventuró hace ya muchísimo tiempo cómo podría hacerse una terraformación marciana. Él proponía la utilización de algas azules para de esa manera ir utilizar, bueno, básicamente se buscar elementos vegetales que pudieran vivir en un entorno extremadamente duro o complicado, para a partir de ahí ir generando una pequeña atmósfera que fuera adaptable a los seres humanos. Lo que propone el equipo mexicano que dirige el doctor Rafael Navarro González, que es un científico del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Autónoma de México y presidente de la Sociedad Mexicana de Astrobiología, que son los que están colaborando con la Agencia Espacial de Estados Unidos, con la NASA, para idear las primeras formas de terraformación, es cómo conseguir que las zonas donde la temperatura está ahora en torno a los 55 grados bajo cero alcancen la temperatura cero. Es decir, lo que nosotros podríamos tener en cualquier invierno aquí. Bueno, la idea suya es buscar elementos que generen calor. Y lo que se le ha ocurrido es, a partir de la creación de calor, lograr la exportación de bacterias que sean capaces de hacer la fotosíntesis para liberar lentamente, de manera masiva, oxígeno a la atmósfera marciana, que ahora mismo está compuesta en un 95% por dióxido de carbono. Una vez que el oxígeno haya sido generado por las bacterias, con la temperatura ya más cálida, sería suficiente para establecer algún tipo de árboles de los que existen en las zonas más altas del mundo. Entonces, lo que están haciendo ahora mismo es un trabajo en el Pico Orizaba, que es una de las zonas más altas de México, para a partir de ahí calcular qué tipo de especies vegetales podrían sobrevivir en el espacio de entorno que van a preparar para Marte dentro de unos 50 años. Entonces, ¿cómo sería el proyecto? Pues la idea sería, cuando las naves robot de la Tierra hayan alcanzado la zona marciana que se desea habitar, se liberarán sistemas que generen que provoquen un efecto invernadero constante, y a partir de ahí lanzarán bacterias capaces de sobrevivir en los lugares más recónditos del mundo para lentamente liberar oxígeno a la atmósfera y ir cambiándola, es decir, reduciendo la base de dióxido de carbono hasta hacerla respirable. Es un proceso lento, pero mucho más rápido de lo que parece, porque ellos dan por hecho que se podría empezar el proceso en torno al año 2030, que es cuando está previsto el primer viaje tripulado a Marte de manera habitual. O sea, harían falta una serie de viajes, pero se podría hacer mediante sondas robots enviadas desde la Tierra, lo que permitiría acelerar el proceso, en tanto se genere un sistema de transporte que permita que los seres humanos puedan alcanzar Marte con cierta comodidad. La verdad es que todo esto lo basan en que dan por hecho que el sistema principal o el uso principal de Marte en el futuro será la explotación minera. Es decir, la obtención de recursos para la Tierra, que para entonces estará ya muy baja de los mismos, aparte superpoblada. La verdad es que la idea es buena, y lo interesante para mí de esto es que se empieza a hablar ya del tema. Es decir, que como todo lo que hacemos los seres humanos, una vez que empezamos, pues bueno, ya empieza a tratarse en serio la posibilidad de que tarde o temprano tenemos que buscarnos un nuevo hogar fuera. Claro, y fíjate que además eso sí que es un paso cuantitativo dentro de lo que es la evolución tecnológica de una civilización. Siempre alguien comentó hace tiempo que decía que habría como tres tipos de civilizaciones, ¿no? Por una parte la nuestra, o las civilizaciones que son parecidas a la nuestra, me refiero a civilizaciones terráqueas, ¿no? Estamos hablando como humanidad en conjunto. Es decir, que estamos un poco en la prehistoria, donde prácticamente no sabemos distribuir ni explotar nuestros propios recursos naturales, o lo hacemos mal, o lo hacemos indebidamente. O sea, que estaríamos dentro de esa fase tecnológica un poco atrasada. La siguiente civilización, es decir, esa escala evolutiva, sería cuando podemos transformar y alterar algunos de los elementos de nuestro sistema solar para nuestro propio fin, por ejemplo, terraformar Marte. Es decir, que ahí estaríamos hablando de esa escala tecnológica que nos permitiría no solo utilizar los recursos de nuestro planeta, sino crear mundos, que sería el paso. Y ya la tercera sería cuando puedes manipular a tu favor la propia galaxia, ¿no? Que eso ya estamos hablando. Ese es el brazo universal de von Neumann, ¿no? Que es el máximo, el brazo de Dios. Ese es el ojo de Dios también. Es decir, cambiar la estructura, la materia, estructura atómica, que sería el poder total. Claro, hay un libro muy curioso, además, porque va un poco en esta línea. Lo que pasa es que lo que tú acabas de comentar, Carlos, ya hay una fecha, además, a corto plazo, porque cuando se habla de proyectos a nivel astronómico, eso es muy, muy poco plazo, que es el libro que escribió hace tiempo Adrian Berry, que se titula Los próximos 10.000 años. Entonces, él hace una especie de prospección científica de las cosas que pueden ocurrir en este planeta y las cosas que se pueden hacer, ¿no? Y uno de los inventos, todo a nivel especulativo, evidentemente, ¿no?, era la esfera Dyson. La esfera Dyson, que es cuando incluso tú puedes terraformar un planeta tan lejano como Júpiter, pero para hacer colonias habitables. Es decir, él parte de la base de que llega un momento en que la Tierra ya no se puede habitar por distintas razones, o bien por superpoblación, o bien porque el Sol se empieza a enfriar. Estamos hablando, por supuesto, de miles de años, ¿no? Y entonces, bueno, pues utiliza no los planetas más cercanos, porque tendrían las mismas anomalías que tendría la Tierra, igual se pasaría a Venus o le pasaría a Marte. Entonces se va hasta Júpiter, y parece que la esfera Dyson sería la posibilidad tecnológica que podría hacer una civilización como la terrestre de aquí a los próximos 10.000 años, de poder explotar ese planeta, incluso, pero explotar en el doble sentido, es decir, tanto sus recursos naturales como desmantelarle por completo y luego hacer una especie de satélites artificiales que estuvieran alrededor de nuestro planeta para poder vivir como si fueran colonias. Sí, los objetivos estos de explotación industrial planetaria es el colmo, ya está. Que lo lees y diría total. Hablamos de prospecciones científicas. Pero esto, ¿no?, es como cuando se habla, por ejemplo, que alguna vez lo hemos traído, de un proyecto que está totalmente acabado, o sea, que se sabe cómo hacerlo, que es el ascensor a la Luna. Bueno, o sea, a todo el mundo le parece tan absolutamente absurdo y, sin embargo, es una cosa, desde el punto de vista de la ingeniería, relativamente sencillo y que está avanzado desde hace ya décadas. Por todas estas cuestiones, o el sistema de submarino de comunicación entre Londres y Nueva York, por ejemplo. Entonces, todas estas ideas que se avanzaron hace ya 20, 30 años, que ahora por fin empiezan a ponerse en práctica, o sea, ligeramente, el hecho de dar el paso de que deje de ser una lucubración o una mera teoría a ponerte a trabajar con universidades en ello, es decir, cómo convertimos Marte en un lugar habitable dentro de 40, 50 años, es un paso importantísimo. Es decir, que los seres humanos hemos dado, como tú has dicho, el segundo paso de la evolución. Claro. Eso sí que es un cambio radical con nuestra vida. Radical es el cambio que se está produciendo ahora mismo con la puesta en órbita de la sonda, de la misión Kepler. La semana pasada dábamos esa información, esa primera fotografía en la que se veían 14 millones de estrellas, espectacular. Se iban a seleccionar 100.000 porque tenían una serie de características similares al Sol, lo que hacía posible que en torno a esas estrellas pudieran existir planetas como el nuestro. Va a ser una de las búsquedas científicas más extraordinarias de los próximos años y nos va a dar noticias, estoy seguro, verdaderamente sorprendentes. Y de hecho, se producen algunas que, bueno, nos indican de lo espectacular que puede ser, porque con una tecnología que ya es casi antigua en relación a la Kepler, se acaba de descubrir un planeta extraordinariamente similar a la Tierra, por lo menos en su masa. Hace tan solo 14 años se descubría el primer planeta fuera del sistema solar. Tenía una masa 80 veces superior al planeta Tierra, porque entonces los equipos que existían no podían detectar algo más pequeño. A medida que han progresado las investigaciones y la tecnología, se han podido ir encontrando poco a poco planetas más pequeños, porque lo que se buscan es planetas de un tamaño similar a la Tierra y que estén en torno a sus estrellas en la llamada zona habitable. Es decir, en un lugar en donde la temperatura no sea suficientemente alta, no sea suficientemente baja, el periodo de rotación sea relativamente, de rotación y de traslación, relativamente similar al del planeta Tierra. Eso lo convierte ya no solo por el hecho, que también es importante, de tratarse de una masa rocosa, sino que existe la posibilidad de que exista agua, y a partir de esa posibilidad de la existencia de agua está la posibilidad de la vida. Pues bien, lo que se ha descubierto ahora, gracias a la investigación que se ha llevado a cabo en el Observatorio de la Silla en Chile, el planeta aproximadamente número 350 de los descubiertos en los últimos 14 años se encuentra a prácticamente 20 años luz, orbita en torno a la estrella Gliese 581, en torno a la cual ya se habían detectado otros tres planetas. Uno ya se hallaba en esa zona habitable, pero era extraordinariamente grande. El que se ha encontrado ahora es el Gliese 581. Se encuentra dentro de esa llamada zona habitable, tiene una masa 1,9 veces la del planeta Tierra, es decir, es algo menor que el doble de nuestro planeta. Está quizá demasiado cerca de su Sol para pensar en la existencia de vida, aunque no se descarta la existencia de alguna de algún resto o de algún elemento de agua, pero todavía no se sabe. Pero lo importante, sobre todo, de este descubrimiento es su masa, que es muy similar a la del planeta Tierra, y según todos los investigadores que se encuentran en el proyecto del Observatorio de Ginebra, en Suiza, al frente de los cuales está el doctor Michael Mayor, y perteneciente a esta investigación, el Observatorio de la Silla en Chile, se trata de un descubrimiento excepcional por el tamaño de ese planeta. Pero insistimos, la tecnología que se está utilizando y que se ha utilizado para esto se va a quedar en nada con la que está ya, claro, en marcha gracias a la misión espacial de la NASA Kepler. Creo que eras tú el que comentaba hace poco en el programa que, aparte de descubrir vida inteligente extraterrestre, lo más importante que puede descubrir el ser humano es otro lugar donde habitar. Es decir, otro mundo igual que el nuestro. Lo de la búsqueda de características similares no es una casualidad. O sea, yo creo que eso no hace falta explicarlo mucho, pero es bastante evidente. Los seres humanos somos muy sensibles a elementos como la gravedad. Entonces eso nos condicionaría muchísimo la vida. Por eso necesitamos un planeta de tamaño, de características similares al nuestro, porque si de lo contrario, bien por exceso o bien por defecto, nos resultaría tremendamente incómodo, sería muy complicado vivir en él de manera permanente. Hay que tener en cuenta, decir, que la ausencia total de gravedad, por ejemplo, estar en el espacio, genera, y eso se sabe ya por los astronautas humanos, básicamente rusos, que son los que más tiempo han estado, que genera tremendos problemas en el cuerpo humano el estar en ausencia de gravedad permanente, por ejemplo, de calcificación de los huesos, y una serie de problemas graves. Necesitamos estar sujetos a la fuerza gravitatoria que nos haga pisar algo sólido, de una manera sencilla de explicarlo. Para que esto, la Geiger después suba. En el espacio se podrá arreglar mediante naves que tengan sistemas de efecto gravitatorio autogenerado. Sin embargo, para vivir necesitamos un planeta, es decir, algo que nos sostenga de una manera muy parecida a lo que tenemos ahí. Eso no quiere decir que no se puedan pasar temporadas o tiempo en planetas con gravedades distintas, pero por eso se busca algo similar. Buscar algo similar, hay que decirlo, que es que 20 millones de años luz, eso está ahí al lado. Exacto. O sea, aunque sean 10 billones de kilómetros. Claro, es decir, realmente lado, yo lo que pienso es que si algún día... Claro, si algún día conseguimos llegar a un planeta así va a ser porque la tecnología que nos lo permita no se ha ideado todavía. Es decir, yo estoy convencido que esto no va a ser por evolución, sino que alguien tendrá de repente una idea genial y nos permitirá buscar algún sistema para poder llegar a planetas cercanos. ¿La teletransportación? No sabemos cómo, pero el hecho es que... Ya lo ha dicho Star Trek. Pero Scotty, pero hay que instalar una estación allí, joder. Se va teletransportando poco a poco el material. Claro. En cualquier caso, lo que es verdad es que está realmente cerca. Uh-huh. Y que el día que se consiga ahora con la nueva sonda encontrar uno parecido va a ser un gran día para humanidad. Y es una información, una noticia que no va a tardar mucho. Estoy convencido en función eso sí que es una noticia, de los datos y de cómo parece que se está generando. Imaginaros, otro mundo entero que triturar. Sí. Continuando en esta, y ya para finalizar, en esta órbita, nunca mejor dicho, informaciones relacionadas con el espacio, hablamos de un astronauta. Lo que ha dicho ha tenido mucha repercusión en los medios de comunicación generales, de información general. Sí. A nosotros no nos sorprende porque lo conocemos y ha sido siempre muy firme y muy defensor de lo que la dicho. Hablamos de uno de los hombres que llegó a la Luna, uno de los primeros hombres que llegó a la Luna, del astronauta Edgar Mitchell. Ha hablado y lo ha hecho para insistir en lo que ya había dicho en otras ocasiones, pero generando casi más titulares que nunca. Es un viejo amigo ya, Edgar Mitchell, porque el año pasado ya trajimos aquí a esta tertulia unas declaraciones que él hizo, que también crearon cierta polémica y cierta repercusión por la categoría social que tiene este personaje, ¿no? Edgar Mitchell, porque, bueno, al fin y al cabo, fue uno de los que participó en la misión espacial a la Luna en el Apolo 14, en el año 1971. Por lo tanto, no hay tantos astronautas, y menos que hablen abiertamente de lo que él cree, de lo que él sabe sobre la vida extraterrestre. Claro, viniendo de él, pues nos merece todo el respeto, a pesar de que rápidamente la NASA pues se encarga de desmentirlo a la primera de cambio. Y una de las cosas que está diciendo, que está reiterando, es ni más ni menos, y esto lo dijo hace poco en una conferencia que dio, en la intervención, una intervención suya, en la conferencia 10, dedicada a la vida extraterrestre, ¿no?, que hablaba sobre el incidente Roswell. Pues él dijo ni más ni menos que la vida extraterrestre existe, pero existe tal como nos la han descrito desde el año 1947, es decir, que se han capturado naves, que se han capturado humanoides, que estos humanoides no proceden de la Tierra, que esto es algo que se ha intentado ocultar, que no estamos solos, que según él nuestro destino es terminar formando parte de una comunidad planetaria y que tenemos que estar dispuestos a ir más allá de nuestro planeta y de nuestro sistema solar para averiguar lo que está ocurriendo realmente ahí fuera, porque todo lo que se sabe, al final, es ocultado. Es ocultado por las instituciones que están más interesadas en ocultar esta información. Una de ellas es la NASA. Evidentemente, un portavoz de la NASA ya ha desmentido totalmente estas consideraciones al señalar, en declaraciones que ha hecho la CNN, pues que ellos no realizan ningún tipo de seguimiento de ovnis y que la NASA pues no está envuelta en ningún tipo de encubrimiento de la vida alienígena. Claro, exactamente qué es lo que va a decir. Es decir, no sabemos si lo que está diciendo Edgar Mitchell será verdad o no será verdad. Lo que sí sabemos es que durante años viene diciendo lo mismo aquel que le quiere escuchar y los medios de prensa que se quieren hacer eco de ello. Y mira, hay un poco al hilo de esto y en relación a la noticia que estabas comentando antes, viene un poco a colación. A mí me irrita mucho cuando Mitchell hace estas declaraciones y Mitchell además participó en otras investigaciones relacionadas con estas temáticas en su momento y muy interesantes, pero Cuando Mitchell habla de sus paseos lunares, de su trabajo como astronauta, todo el mundo se queda, y desde el científico más elevado hasta el público de a pie, con la boca abierta, le escucha con atención. Dice esto y dice, bah, ya está buscando dinero. Claro. Como si eso le fuera a dar más dinero. Claro, porque es una información inquietante para, para muchas personas, y sobre todo para aquellos que sí están. Pero cuando dice A, se le hace caso. Cuando dice B, como no interesa, claro, otro pues, motivo añadido. Anécdota, ¿no? Hay un motivo añadido que se suele obviar, pero que es importante en el malestar que genera Mitchell cuando habla. Es militar. Además. Es importante. Claro. Claro, él cuando ha comentado, ya digo, que tiene repercusiones públicas cada vez que abre la boca, y sobre todo cuando dice declaraciones tan polémicas. Cuidado, no es el único astronauta que ha dicho este tipo de cosas, ¿eh? Ya ha habido otros, como Gordon Cooper, que participó en los años 60 en el programa Géminis de la NASA, que también es un defensor y un creyente de la vida extraterrestre. O sea, y ha declarado más de una vez que ha tenido varios contactos con ellos. O sea, que no solo lo cree de una forma intuitiva. Bueno, y Cooper fotografió extraños artefactos desde las cápsulas espaciales. Exactamente, y tampoco se le hizo caso, ¿no? O sea, que lo que tú dices, que curioso, ¿no? Que para todo lo demás, es decir, toda su faceta de astronauta, pues se le tiene en cuenta sus observaciones. Sin embargo, en esto, cuidado, parece que levanta una serie de ronchas. Bueno, ahí está. Ya digo que el año pasado, en julio del 2008, ya empezó a decir, ya dijo, de una forma reiterada, que el ser humano ha sido visitado por extraterrestres en los últimos 60 años. Incluso iba más lejos, es decir, pensaba no solo desde la era oficial de los OVNIs desde 1947, sino incluso anteriormente, lo que pasa que se ha camuflado un poco pues con leyendas, con tradiciones o con determinados pasajes religiosos, pero dice que la presencia extraterrestre siempre ha estado ahí. Y él lo afirma porque, bueno, está convencido, sabe que toda la información que se recaba sobre estas cosas, él dice, incluso llegó a decir en esta última conferencia, que llevó el asunto ante el Pentágono en un momento dado, pero que cuando parecía que le iban a dejar acceder a los informes, porque había pedido una autorización especial, dice que toda la investigación se vino abajo. Además, sostuvo que las autoridades militares silenciaron a los vecinos de la zona. Se estaba refiriendo a lo de Roswell, porque él quería, por fin, que se supiera toda la verdad de Roswell. Y ya sabes que incluso cuando se descatalogó hubo determinados informes que misteriosamente habían desaparecido, otros habían sido censurados. Es decir, que alguien de la categoría, para mí, de Edgar Mitchell, todavía siga afirmando esto, pues añade un elemento más de lo que otros, por otras vías, sabemos o intuimos. Es decir, que algo pasó, evidentemente, en 1947, y que eso motivó pues una serie de expedientes X que luego se confirmaron o no se confirmaron, o luego, pues ya sabes que a río revuelto, pues ganancia de pescadores, ¿no? En este caso hubo cantidad de historias relacionadas, como lo de Majesty 12, entonces como el hangar famoso donde fue ocultado el OVNI, donde se habló de muchísima especulación, de muchísima desinformación, todo eso alrededor de un incidente que parece que fue real, y las pruebas son cada vez más evidentes, y que el gobierno de Estados Unidos de aquel momento y el de ahora, pues por razones que ellos sabrán, lo han querido mantener oculto, me imagino que hasta que llegue el momento oportuno. Un poco lo que te quería comentar antes, que era un poco el apéndice que os iba, un pequeño comentario en relación a los exoplanetas, ¿no? Esos 350 ya que van de momento y que llegarán dentro de poco a los 400, ya lo verás. Y era que dirigieran los observatorios astronómicos hacia una zona concreta, porque sí que lo están dirigiendo, me imagino que con un plan bastante científico, ¿no?, sobre zonas que ellos pueden vislumbrar con mayor claridad, pero porque no se atiende también a las tradiciones, a lo que sabemos, donde dicen que puede albergar vida extraterrestre. Por ejemplo, en el caso de la tribu Dogon, la que está asentada actualmente en la República de Mali, ya sabes que ellos tienen toda una cosmología transmitida oralmente, que luego recogen dos antropólogos franceses, en concreto Marcel Griol, y que están hablando de una constelación muy concreta del hemisferio norte, que es Can Mayor, donde hay una estrella que luego se confirmó que no era solo una, que era Sirio, sino que era un sistema binario, y luego se confirmó que era un sistema triple, algo que ya se decía en estas crónicas. Cierto. Que fueron pasando de generación en generación. Y ellos decían que sus extraterrestres, es decir, esos dioses civilizadores, porque lo que les dieron era una serie de pautas para cómo regirse, decían que procedían de un planeta que procedía de la tercera estrella de Sirio C, que orbitaba alrededor de Sirio C. Es decir, si esto es verdad, como se ha demostrado realmente los cálculos luego astronómicos de Sirio A, como luego se ha demostrado los cálculos y la órbita que hace Sirio B alrededor de Sirio A, y luego se demostró a partir del año 1998 que también existía un Sirio C, ¿por qué no va a ser verdad que a lo mejor exista un planeta que orbita alrededor de Sirio C, que es donde proceden sus gnomos? Gnomos solo con N, sin la G, o sea, no tiene nada que ver con los espíritus elementales, pero así es como les denominan a este tipo de dioses civilizadores. Bueno, vamos a poner un poco sobre el tapete por qué los astrónomos no dirigen sus observatorios hacia esa zona y a lo mejor se descubre en ese planeta que orbita esa estrella que se llama Sirio C. Bueno, pues es una sugerencia que doy, igual que podríamos tirar de más documentación, de más tradiciones, de más leyendas que te hablan, por ejemplo, de la estrella de Lira, o de Betelgeuse, uh-huh, donde también sitúan otro tipo de planetas que estarían orbitando y que de una forma u otra albergaría vida. No quiere decir que fuera vida humana, uh-huh, cuidado. Pero bueno, con reptiloide o insectoide también nos conformamos, ¿no? 1:35 minutos, tiempo para el descubrimiento de la semana. Nos, uh-huh, lleva hasta el mundo árabe, Martín. Así es, no es el descubrimiento de una tumba, de dos, sino de toda una ciudadela. Nuestro experto en el mundo antiguo, Ignacio, nos va a hablar de toda una ciudadela encontrada en una isla en Kuwait. Además, gran cantidad de objetos. Además, la proporción áurea por medio. ¿Cómo estuvo construida? Mucha información sobre esa época del reinado de Alejandro Magno, ¿no? Pues sí, la verdad es que, bueno, en Egipto parece que ya están intentando conseguir que la suya sea la noticia del siglo. De momento este yacimiento... ¿Qué te refieres, perdona, Ignacio, a la tumba de Cleopatra? A la tumba de Cleopatra, sí. Que saldrá cuando quieras, Jaguas, ese día, el que toque. Esperemos que pronto. Pero ahora nos referimos a la isla, a un yacimiento que se ha encontrado, una ciudad griega, no conocemos todavía el nombre, en la isla de Failaka, además a 20 kilómetros de la capital de Kuwait. Este descubrimiento, aunque llevaban ya 2 años trabajando en él, un equipo de arqueólogos griegos, se ha hecho, pues yo creo que ha sido el 31 de marzo cuando se ha hecho público en Atenas por parte de Angeliki Kotaridi, que es la que está llevando este proyecto a cabo, y lo que hace, pues lo que ha hecho es descubrir un punto muy importante en las rutas comerciales griegas. No es tampoco algo extraño, la verdad es que es un poquito llamativo, pero no es extraño, porque esta fundación entra a formar parte de todas esas fundaciones, todas esas Alejandrías, y esa ciudad que nombró Bucefalia, que fundó Alejandro Magno. En su periplo hacia la India no solo iba conquistando lugares, sino que iba dejando griegos, e iba uniendo una serie de puntos, porque el interés desde la costa de Palestina hasta la India es dominar una de las rutas, o quizá la ruta comercial más importante de la historia de la humanidad, que es la ruta con Oriente. La ruta de la seda, la ruta de las especias, pero es la ruta que más ha importado. Entonces, esta población, que es una isla, probablemente fundada por el almirante Nearco, yo creo que hay que ponerla en relación con eso. Otra de esos puntos comerciales que tanto interesaron a los griegos. Uh-huh. Y además bastante longeva, vamos, longeva. Duraba unos 200 años, pero para estar en esas latitudes, digamos, se mantuvo con mucha fuerza. Y en un país como Kuwait, supongo que es difícil en un principio saber hasta qué punto las autoridades pueden colaborar con los arqueólogos y con los estudiosos a intentar desentrañar mucho más sobre lo que allí se encontraba. Por lo que yo sé, pero además no solo en arqueología, en otros aspectos, suelen ser bastante abiertos. Les suele gustar que, digamos, haya gente que trabaje ahí, porque es un país con mucha riqueza, se le ha dado el petróleo, pero con muy escasa población y, digamos, necesita de todo. Necesita ingenieros, necesita mucha gente. Esta misión fue un acuerdo del Ministerio de Cultura griego con el Departamento Cultural de Kuwait. Pues yo creo que es una buena muestra de ello. Es más, se van a compartir, digamos, las piezas, la mayor parte, evidentemente, se quedarán en Kuwait, porque además es un auténtico reclamo arqueológico, es un reclamo turístico. Pero de momento parece que lo están haciendo de una manera muy abierta y muy libre. Es esperanzador saber que hay algo más que petróleo allí. Sí, desde luego. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Oye, Ignacio, ¿se puede saber cuántas ciudades pudo fundar Alejandro de las que han desaparecido, de las que no queda prácticamente huella? ¿Puedes hacer una idea? Una idea, pues Pues no, bueno, tendría que releer la anábasis de, no, ya, de Adriano. Pues, malamente, porque sé pero que... 10, 12 ciudades fácilmente, claro. Muy fácilmente. Y una pregunta, ¿la única que das Alejandría? ¿No sobre yo ninguna otra? Sí, sí, sí, yo creo que sí que tiene que haber. Las más conocidas es que fueron las que prosperaron bajo los diádocos, pero ahora mismo no me suena ninguna que haya prosperado, porque todo lo que fue la parte oriental de ese imperio muy pronto se perdió. Sí es verdad que hasta los primeros años de la nuestra era, sí tenemos noticias de reinos de por allí, por la zona de Pakistán. Sí, que hablaban griego todavía, sí, por lo menos las clases dirigentes. Y se acuñaba moneda con esa iconografía, pero que haya existido más allá, varios siglos más allá de Alejandro, la verdad es que yo de momento... La de Egipto, vamos, que es grandísima. La de siempre, ¿no? La de toda la vida. Una noticia también similar, el descubrimiento de nuevas ruinas que son también, en este caso, extraordinariamente sospechosas por contradecir una vez más, y cuando hablamos de América pasa casi siempre que damos una noticia, la cronología oficial. Nos situamos en el lago Michigan, en la bahía de Grand Traverse, a 12 metros de profundidad en el fondo del lago, durante una prospección submarina común. Mark Hawley descubrió hace 3 años ahora una serie de piedras y de extrañas formaciones que después, con el paso del tiempo y con las investigaciones, se ha empezado a sospechar que se trata de algo más que una formación geológica natural. Las últimas investigaciones efectuadas por el descubridor demuestran que en esta zona, que hace entre 6.000 y 9.000 años estaba todavía sobre la superficie, es decir, no estaba cubierto por las aguas, pudo haber existido algún tipo de pueblo, algún tipo de cultura en el lugar. Se ha descubierto una serie de piedras, de megalitos dispuestos de forma que hacen pensar en un centro ceremonial, pero lo más sorprendente de todo es que en una de estas piedras se ha descubierto el grabado de un animal parecido a un mastodonte, al mamut americano, extinguido hace unos 10.000 años. Evidentemente, este hallazgo ha provocado un choque en la comunidad científica, porque se supone que esa fecha, 10.000 años para la extinción de esta especie animal, no coincide con la llegada de los primeros seres humanos al lugar, que se habría producido hace entre 6.000 y 9.000 años. Es decir, que ahí hay un nuevo lapso en el tiempo que nos vuelve a hacer pensar, no sé por cuánta enésima vez ya, que el ser humano llegó a muchos lugares del continente americano antes de lo que se pensaba. Hay una teoría que se defiende ahora mucho en el norte de Europa relativa a la existencia de un viejo pueblo de navegantes neolíticos que se desplazó bordeando lo que era, según se fueron retirando los hielos árticos, al final de la última glaciación. Esa teoría sostiene que ese pueblo común habitó todo, no solamente la costa norte de Eurasia, lo que sería, por ejemplo, en Europa, empezando por Laponia y extendiéndonos a través de Rusia hacia Siberia, sino que también se extendió hacia América. Pero se extendió hacia América no necesariamente a través de Bering, sino a través de lo que ellos llamaban el paso de tierra que había en el norte de Groenlandia, en el sur de Groenlandia. Es decir, a través de lo que es el estrecho de Dinamarca, lo que separa Islandia de Groenlandia. La teoría se sostiene bastante bien porque en aquella época, si no tierra constante, al menos había un sistema de islas muy próximas o con vados fáciles o con una navegación costera fácil de realizar. Si la teoría de la población de pre-europeos, o sea, no realmente europeos como somos ahora, pero si alguien parecido a nosotros que llegara allí en torno al año 9.000, 8.000 antes de Cristo, o sea, cuando los europeos, es decir, cuando los humanos llevaban en Europa Occidental apenas 25.000 años, bueno, 25.000 años no está mal de tiempo, pues la verdad es que sería una prueba más de que probablemente estas viejas culturas de origen occidental y no oriental existieron en alguna zona del norte de América y dejaron restos. Por eso no sería extrañar que esos restos se aproximaran o se parecieran de alguna forma a lo que luego aparece en Europa. Sería una posibilidad. Y la verdad es que por las informaciones que nos llegan, así es, porque se trataría de una especie de Stonehenge subterráneo. Claro, ¿no? Pero es que hay algo más. La otra cuestión es que algunos de los elementos de la megafauna del Pleistoceno no desaparecían tan rápido como se cree. Por ejemplo, se sabe ya con seguridad que el mamut lanudo vivió en Kamchatka hasta hace solamente 2.500 años, hasta poco antes del nacimiento de Cristo. Había mamuts todavía en alguna zona remota de Siberia. Entonces, bueno, si eso es así, bueno, pues podría haber aguantado a lo mejor este bicho un poco más tiempo de lo que estaba previsto. Y que si en vez de desaparecer el 10.000, pon que desaparecía hace 7.000 años, pero que podría haber ocurrido. El problema es que a lo mejor no hemos encontrado todavía ningún resto. Pero si eso es así, bueno, pues sería factible también que fuera representado, ¿por qué no? Igual que las cuevas de Altamira, que son más o menos de esa época, aparecen representados, pues bueno, renos o alces o bisontes. Hemos hablado en muchas ocasiones de restos submarinos encontrados cerca de las costas, pero lo cierto es que, aunque parezcan olvidados, no son pocos los casos de estas características. Hablamos del lago Michigan, pero de muchos lagos en cuyas profundidades se han encontrado restos muy interesantes para reconstruir el pasado. Pero es que los seres humanos para reconstruir el pasado tenemos un gran problema, que es lo que señalaba en su último libro... ¿cómo se llama el de la Esfinge? No me acuerdo mismo. Robert Salk decía en su último libro una cosa que está bastante bien pensada, que ahora mismo muchos de los investigadores del origen del hombre, de las culturas humanas, lo saben perfectamente. Y es que si el ser humano llevó la ruta que la genética parece indicar que llevó, o sea, es decir, si se movió desde lo que hoy sería Etiopía, Kenia, hacia Arabia, para luego bordear el Índico, una parte enorme de lo que serían los primeros orígenes de las culturas humanas está bajo el agua. Uh-huh. Porque eran zonas que cuando la glaciación última subió el nivel del mar, quedarían ahora mismo por debajo. Eso hay una zona especial que es probablemente la que contendría una parte importantísima del origen de las culturas humanas, que es el Mar Negro, que el Mar Negro era un lago con una extensión mucho menor, que cuando se unió al Mediterráneo subió de una manera enorme de altura el agua y probablemente anegó pues culturas de las que a lo mejor nos quedan restos como Catalhuyuk, pero que podía haber cosas muy similares y mucho más grandes. Valar lo comentó cuando hizo aquella exploración, diciendo que ahí estaba posiblemente los restos de la Atlántida. Una vez más, vuelve otra vez a decir una palabra ya demasiado manida, evidentemente no son los restos de la Atlántida, pero sí de algún tipo de cultura que desaparecerá anegada por el crecimiento de las aguas del Mar Negro, ¿no? Pero lo mismo ocurre, fíjate, cuando se sepa algo más de las estructuras submarinas de Yonaguni, por ejemplo, en Japón. Sí. O de la India. O de la India, por ejemplo, o del puente de Rama. O del puente de Rama, claro. Es decir, cantidad de cosas que ahora están bajo el agua, ya no te digo si algún día pues pudiéramos saber todo lo que hay debajo del océano Atlántico, ni te cuento, ¿no? Lo de la Atlántida hasta podría ser un juego de niño comparado con la cantidad de civilizaciones que hay, sobre todo alrededor de las costas. De América. Además, claro, cualquiera que observe un mapa, cualquiera, en cualquier era transhistórica, el que quiera, y coja y vea el mapa de la difusión de las culturas megalíticas, pues bueno, yo le animo a que haga la prueba porque se va a ver una sorpresa muy interesante. Es un pueblo de navegantes, están todos en la costa. Ah, claro. Siempre en la costa, era gente que navegaba o se movía por las costas. Pero perdimos una parte de ello porque efectivamente la configuración europea hace 10.000 años era muy diferente a la actual, dado que las costas se adentraban en algunas zonas, no en todas igual, mucho más de lo que es la línea de agua. Ignacio Monzón, antes has mencionado de pasada, pero vale la pena profundizar porque estamos ante una de esas noticias que bueno, se está haciendo de rogar. No sé si el tiempo que estimen oportunos los responsables de las investigaciones arqueológicas en Egipto, ¿no? Pero lo cierto es que esa tumba de Cleopatra ya está dando muchísimo que hablar y su descubrimiento parece cuestión de tiempo, ¿no? Bueno, eso es lo que ha dicho hace poco, realmente ya lo anunció hace un año, pero hace poco lo ha vuelto a decir, Zahi Hawass, que dice que en colaboración con un equipo arqueológico dominicano, pues parece estar sobre la pista más o menos segura. Él dice que tiene bastante certeza, aunque él mismo ha admitido que por supuesto no hay nada seguro, sobre la tumba de Cleopatra y por supuesto de Marco Antonio. Uh-huh. Ojalá dentro de algunos días podamos dar información prácticamente in situ desde el lugar, pero estamos ante uno de los... Bueno, sería el descubrimiento del siglo, por lo menos a nivel arqueológico, y de los 10, de los 9 años que llevamos de siglo, evidentemente, sin predecir lo que pueda ocurrir en el futuro, pero ante el gran descubrimiento del siglo a nivel arqueológico. Sí, porque además todo lo que tenga que ver con Egipto, y eso ya lo han demostrado los equipos de Alejandría, siempre tiene un eco 1.000 millones de veces mayor que en cualquier otra zona. Uh-huh. Es justo lo que estábamos hablando ahora. Si nosotros descubrimos una Catalhuyuk, una Mohenjo-Daro, por ejemplo, que fue un yacimiento descubierto en el siglo XIX y revolucionó hasta cierto punto el mundo de la arqueología. Si lo descubrimos, yo qué sé, en mitad del Atlántico, eso será una revolución. Pero lo que vende ahora mismo es Egipto. Entonces, esta noticia, claro, nos va a tener en vilo a más de uno. Es que además encima venden Cleopatra y Marco Antonio. Marco Antonio, es que vende todo. Es que es Elizabeth Taylor ¿no? y Richard Barton. Eso es lo que iba a decir. China también tiene su propio reclamo arqueológico. Tiene varios y uno de los más importantes a nivel histórico y turísticamente enormemente visitado por millones de personas todos los años, es esa muralla china. Bueno, pues parece que va a haber más espacio por el que pasear, ¿no? Sí, es más grande de lo que decían y mira que era grande, ¿eh? Sí, dijo que se veía desde la Luna, al final se va a ver desde Marte. Ya, todo lo que tenga que ver con los chinos a mí particularmente me admira. Que ojo, ¿no? Que no se ve desde la Luna, aunque eso, que, aunque diga eso la leyenda, ¿eh? Bueno, discrepo, Bruno. ¿Ah, sí? Sí. ¿Estuviste allí o qué? No, pero lo dice la ESA, lo dice la Estación Espacial Europea, que se ve desde el espacio. O sea, que y hay fotos de satélites donde se ve claramente a una distancia de 600 kilómetros si el día soleado, la muralla. Si el día soleado, o sea, no que problema. Se ve. Pues te digo, que esa leyenda urbana, descártala ya, ¿eh? Verse se verá, pero con unos ojos como los míos allí, no. Te digo yo que no. No, yo digo que como seas taikonauta, salgas al espacio y digas que no has visto la muralla de China, bueno, le corre. Claro, China. No, pero te digo que lo último que se sabe, Bruno, en esto es que sí que se puede ver desde el espacio. Todo viene a raíz de aquel astronauta chino, que fue el que dijo, cuando le preguntaron, ¿no?, el primer astronauta chino, dice, bueno, ¿ha visto usted la muralla de China? Y dice, yo no la he visto. ¿Pero cómo la va a ver? Si ve un barril de cerveza metido en la presión. El pobre hombre dando vueltas, ¿pero qué va a ver? Y entonces, él comentó que no en ese viaje que hizo en octubre del 2003. Es que llamarme a eso. Pero es que ya tengo, la Agencia Espacial Europea ha publicado imágenes que demuestran totalmente lo contrario. Uh-huh. Incluso el satélite. Sí, pero me refiero que son imágenes que se toman con unas lentes telescópicas. No, primero, son imágenes. No. Pero vamos a ser Jesús. El Espacio Espacial Universal es como una habitación. Hay gente que duerme, tú te puedes mover, abres los brazos, colocas la cámara. El otro iba metido ahí en una especie de bote. Y entonces, claro, ¿qué va a ver? El pobre dijo la verdad, no vi nada. Claro, no, y evidentemente, además lo han explicado. Dice, no vio también, la Tierra. Claro, no vio nada. El ángulo, depende, puede haber nubes en ese momento. Es decir, evidentemente él no vio nada y cuenta. Él no dijo que no se viera nunca la muralla china. Pero en otras condiciones, es decir, que el ángulo sea el correcto, que se ilumine, que no haya nubes y tal, se puede ver. Por ejemplo, las declaraciones que hizo Eugene Cernan, que es el último hombre que puso el pie en la Luna, aseguró que en órbita a una altura entre 160 y 320 kilómetros de la Tierra, la muralla se ve perfectamente. Sí, lo dijo el último astronauta. A esa distancia, sí. A esa distancia. Pero es que si son 300 kilómetros, la Luna está a 300.000. A ver, pero no, que estamos hablando desde el espacio. No he dicho desde la Luna, lo he dicho desde la Estación Espacial Universal. Claro, te estoy hablando desde el espacio. Lado, o sea, la leyenda urbana dice que la muralla china es la única construcción humana que se ve desde el espacio, no desde la Luna. Ah, no, pero yo me refería desde la Luna. Ah, no, bueno, desde la Luna, claro. Evidentemente, no. Claro. Lo que dice la leyenda urbana es desde el espacio. No, pero también hay que tener en cuenta que no sería el colmo. No, pero no costaría tampoco mucho, con poco esfuerzo y un poquito de escopito. A eso me refiero, pues digo que eso hay que descartarlo porque, ya digo, que todo viene a raíz de aquel astronauta chino que dijo que él no lo había visto. Bueno, pero lo vio, pero porque no la vio en ese día. El otro día la vería, como dice Carlos. Claro, iba ahí una especie de cascarón que bastante que una especie de mira a la China. ¿Y cuánto más se supone que tiene de longitud la muralla bueno, de China? Eso, después de hecho, que por cierto, no es la única construcción que se ve desde el espacio. También se pueden ver las pirámides de Egipto. Bueno, y el puente Rama. Pero hay que saber mirar. Es decir, como no mires en la dirección adecuada y no ves nada. El puente Rama, solo que no es una construcción. Sabemos qué pequeño detalle. Si en el fondo es una cuestión de kilómetros. Es decir, claro, ¿de qué distancia estamos hablando? ¿De 160, de 200, de 300 kilómetros? Bueno, eso es el espacio, ¿no? Pero también, evidentemente, también depende de la vista de águila que tengas. Bueno, a lo que íbamos. La longitud de la muralla china. Que es más larga, ¿no? Sí, más larga. Como que es larga. Como un día sin pan. Bueno, pues actualmente ya parece que definitivamente, hasta ahora lo que se había admitido es que la muralla de China, bueno, de una forma genérica se decía que tenía 5.000 kilómetros, bueno, por decir un número, ¿no? Lo redondeabas, nada. Y ya cuando se quería afinar más, se decía que tenía 7.300 kilómetros de longitud. Vale, pues la última ha sido una valoración y una investigación que has hecho en estos dos últimos años, o sea que no ha sido de hace unos pocos meses. Durante dos años lo que se ha hecho es que con un sistema de teledetección aérea y también, bueno, pues con toda la técnica más sofisticada que actualmente se tiene y según ha informado el Instituto de la Agencia de Cartografía China, pues la muralla china es más grande, es más larga. Es decir, en lugar de esos 7.300 kilómetros, que ya de por sí parecía una burrada, al parecer, y también está acotejado, ¿no?, por otros investigadores, se extiende por 8.851,8 kilómetros. Es decir, que no estamos hablando de una misma época. Ya sabéis que la muralla china se empieza a construir en el siglo III a.C. por el famoso emperador Qin Shi Huang, que hizo los soldados de terracota y la famosa pirámide en la que se supone que está enterrado. Sí. No se supone, se sabe que está enterrado, pero que algún día, con la paciencia china, pues lo desvelarán. pues podemos encontrar ahí la intemerata. Es decir, posiblemente las tumbas egipcias se queden en un segundo plano y en agua de borrajas comparado con lo que se va a encontrar. Solo un segundo, o sea, calculando el tamaño que tiene, que sabe que tiene. Sí, sí, bueno, es tremendo aquello. En decimoquinto, pues lo va a barrer, va a ser el descubrimiento de la historia arqueológica. Con perdón del señor Hawass, que nos estará escuchando. No, es verdad, lo de la tumba del primer emperador es impresionante. Sí, sí, sí. Y ese solo porque se sabe el tamaño que tiene. Me adelanto ya, va a ser el descubrimiento arqueológico del siglo. Sí, claramente. Uh-huh. Evidentemente, la tumba de Cleopatra y de Marco Antonio va a ser el primer descubrimiento del siglo porque va a hacer ahora en verano, o sea, antes del verano no se va a dar a conocer la noticia, pero luego, cuando los chinos se decidan, dentro de un año o dos o dentro de 15 años, ese será el descubrimiento arqueológico, porque ya lo veréis, lo que se puede encontrar ahí. Bueno, conclusión, que lo que se ha determinado ya de una forma fehaciente, después de esta investigación llevada a cabo durante 2 años por la Administración del Estado, estamos hablando de China, a cargo también del patrimonio cultural, y gracias al GPS, los GPS ahora son fundamentales y otras tecnologías modernas, pues no solo se ha descubierto tramos ignorados en las montañas, en los desiertos, que es lo que hace que se acumule toda esta extensión de muralla china. De hecho, se pensaba, y ahora está determinado, que lo que es la muralla, la que se construye, serían 6.259 kilómetros de muros. Luego hay 359 kilómetros de trincheras y luego 2.342 de barreras naturales como montañas o ríos. Y también lo que se ha descubierto con esta investigación, con estos sistemas de teledetección, es ni más ni menos que hay determinados tramos de la muralla que están en un estado totalmente desastroso, es decir, que habría que reconstruirlos si de alguna forma se quiere un poco mantener esa continuidad, ¿no? Es cierto que ya no se puede recorrer toda la muralla de un lado a otro, como se podía haber hecho en aquella época. Bueno, en aquella época estamos hablando, ya digo, de bastantes épocas. De hecho, uno de los últimos que la reconstruye es bajo la dinastía de los Ming, y estamos hablando del siglo XVII. O sea, que como ves, son muchos siglos de reconstrucción de la muralla. Pero sí hay partes de esa muralla que están muy deteriorados y que sí sería bueno que se hiciera una reconstrucción cuanto antes. Y eso también ha podido ser visto y detectado gracias a estos nuevos sistemas, ¿no?, de detección. Lo cual, bueno, pues una vez más, un mito de estos también cae. Una vez también hablamos de lo de el Everest, que realmente no mide lo que dicen que mide, sino que al final medía un par de metros menos. Bueno, pues en este caso, la muralla, igual que el río Nilo, pues mide más de lo que decían, y también del Amazonas, por cierto. Uh-huh. Una de las últimas investigaciones que se ha hecho, también en el Amazonas, tiene más extensión de lo que se pensaba. Bueno, yo creo que siempre son buenos datos y que indica claramente que la tecnología está precisamente a favor de los nuevos avances científicos y geográficos en este caso. Mira, lo estamos comprobando ahora mismo Ignacio y yo desde el Google Maps, ¿ves? ¿Así? ¿Ah, está la muralla china, ¿no? Ahí la tienes. Es visible desde el espacio. Desde el espacio, por eso. Le das al más y se va acercando hasta ver los pies de los visitantes. Toma ya. Toma ya. Luego comentamos algo más sobre esta noticia, pero anticipamos unos pequeños apuntes. Carlos, cazadores de niebla. Parece el título de una película, ¿eh? Ah, que sí, es bonita la historia, ¿eh? Uh-huh. ¿Cómo coger agua en el desierto? Cogiéndola de la niebla. Ya verás qué historia más chula. ¿Cómo se hace? Pues con una especie de paneles, parecidos a los anuncios de carretera. Imaginaos un anuncio de carretera, pero en vez de ser una placa, una plancha metálica, son redes de fibras especiales que, cuando la niebla sube en las costas desérticas desde el mar, pues inunda toda la costa. Cuando la niebla se va al amanecer, el agua se queda en la fibra, alimentando unas cañerías y unos depósitos. Como luego veremos, es un invento chileno. Pero esto puede ser está siendo algo importantísimo para los pueblos. Está siendo una revolución ya. De hecho, las Naciones Unidas han entrado en el tema porque está siendo un éxito absoluto. Para Jesús, por ejemplo, que conoce Atacama, que es el lugar donde menos llueve del mundo, pues está suponiendo en que las poblaciones costeras de Atacama tengan agua corriente. Una de las instalaciones, con 10 sistemas de paneles de atrapadores de niebla, es capaz de dar agua a 60 casas. Uh-huh. Agua corriente, normal, en un sitio donde no había nada. Tenían que desalar, porque o eso o grandes pozos, porque no llueve jamás. Hay años enteros en los que mejor llueve 2-3 días. Bueno, pues esto consiste simplemente en aprovechar las brisas, los cambios de temperatura y las nieblas costeras para sacar agua. Como es un invento realmente original, Naciones Unidas está muy interesado y hay una especie de interés. Y exportable a muchísimos lugares. Sí, claro, hay un interés mundial porque la historia es tan curiosa que a través de ONGs y de sistemas apoyados, básicamente por universidades y por entidades financieras que tienen, bueno, que hacen trabajos de responsabilidad social corporativa, ha empezado a extenderse este sistema a otros lugares de América donde ocurre algo parecido. Y de hecho ya hay gente trabajando con estos sistemas, pues en por ejemplo en varios países americanos como Guatemala, Haití, Yemen, Eritrea, Perú, o sea, lugares que tengan costa y que además tengan desierto. Cuando se combinan ambas cosas, los atrapadores de niebla se van a convertir en unos elementos más característicos del paisaje. O sea, algo parecido como los molinos de viento. Exacto. Algo muy parecido. Eso estaba pensando ahora mismo. Extraños paneles de que cogen en la niebla por las noches y cargan como sábanas extendidas, ¿eh? Exacto, como sábanas extendidas a lo largo del horizonte. Pero es una noticia esperanzadora. Sí, sí, sí. Esperanzadora en una época en la que se habla de la escasez de agua, especialmente en algunos lugares del planeta que ya sufren muchas dificultades y muchos problemas para salir adelante por la falta del líquido elemento, ¿no? Llegamos al final de la primera hora de programa, de la primera hora de Tertulia Zona Cero. Nos quedan muchas cosas por delante, muchos temas, pero antes es tiempo de ponernos al tanto de la actualidad. Nuestros compañeros de los servicios informativos lo hacen ahora mismo en Onda Cero y después continuamos en La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia Zona Cero, después de la tertulia B, que la vamos a proseguir tras el informativo. Lo de las Carlos, torrijas, dices. Porque, sí. Qué bien, qué buenas. Torrijas acompañadas de, bueno, pues de la lista de cosas que te has traído hace dos semanas. Hablábamos contigo, estabas en Miami y, bueno, estabas viendo cosas extrañas que hacían los americanos y que desarrollaban los americanos, y las que te has traído son no menos. Sí, a mí esa reacción no, te lo voy a llegar tanto, ¿no? Pero estaba hablando con Martín, que tiene, al igual que yo, un iPhone, de la cantidad de tonterías que hay para el iPhone. Por ejemplo, tenemos una en común que es curiosísima, que te permite utilizarlo como un mando a distancia. Uh-huh. Entonces, de manera que lo usas para bajar la cadena de música, para cambiar el canal del televisor. Y estamos los dos buscando lo mismo, que es que sabemos que hay un programita que permite convertirlo en un mando para el garaje. Sí. Uh-huh. Pero bueno, aparecerá, ya es cuestión de tiempo. Seguro. Estamos hablando de esas cosas y es verdad, estamos comentando chorras que me he traído solamente me he traído menos que otras veces, pero la verdad es que hay algunas muy originales. Una de ellas les estaba comentando, bueno, muchos sabéis mi afición por las miniaturas y los que me siguen o ven mi página web pues lo ven perfectamente. Entonces, uno de los grandes problemas que hay cuando se hacen catálogos, cuando se documenta, son las fotografías. Uh-huh. Porque la fotografía exige colocar una serie de paneles detrás, bueno, es complejo por las sombras. La luz. Entonces, claro. Todos los oyentes supongo que han visto alguna vez en alguna película, algún sitio, los estudios de fotografía para las modelos. Sí, hay making of. De exacto. Pues lo mismo, pero en miniatura, de 4 dedos de altura. Es genial, pero están con los trípodes y todo. Entonces, me ha costado 50 euros y es una verdadera maravilla. Y luego, otra chorra que me traía es que me traía una máquina para hacer cerveza. He decidido que eso lo tengo que fabricar yo, dejarme tonterías. 15 litros en la cosecha y, bueno, está bastante bien. ¿Ya lo has probado? No, está en ello. Pero es bastante ingenioso incluso. Pero además puedes utilizarlos, todas las tipos, puedes hacer pilsen, cada una tiene su forma de hacerlo, porque una se exige... Fría, caliente. No, y claro, una se exige una cierta curación a lo mejor en el frigorífico durante 20 días, otras fermentan en botella, bueno, un poco de todo. Pero te puedes hacer cualquier cosa. ¿Y 4 grados? No, lo que tú quieras, puede ser cualquiera, desde cervezas muy muy cargadas y muy pesadas tipo la Eco 28 o en España la Voldam, hasta, no sé, hasta Lager, Pilsen, lo que quieras, puede ser cualquier Carlos, cosa. Asumo que tus vecinos van a estar encantados contigo, ¿eh? Mi vecino es un ingeniero de Boeing, que a lo mejor me está oyendo, y me parece un tipo que es capaz de hacer que entiende cualquier cosa, así que no creo que le extrañaría mucho lo de mi máquina para hacer cerveza. Precisamente nos vamos hasta Estados Unidos, allí nos espera el corresponsal de Onda Cero en este país, Agustín Alcalá, muy buenas noches. Bruno, buenas noches. Agustín, todo el mundo pendiente de esas informaciones que llegan del otro lado del Atlántico, aunque en España ya se investigan 8 posibles casos relacionados con esa gripe porcina. Allí en Estados Unidos, la responsable del Departamento de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, hablaba ya de una situación de emergencia de salud pública. ¿Cómo se está viviendo esta situación en las últimas horas en Estados Unidos? Los mensajes de las autoridades sanitarias de aquí, de Estados Unidos, han sido dos principalmente, Bruno. Uno, que estamos seguros de que aparecerán nuevos casos de fiebre porcina y que la epidemia se va a extender en el tiempo, es decir, no va a terminar de forma inmediata, sino que estamos en el principio. Y por eso esta medida de precaución anunciada por las autoridades civiles y de seguridad nacional, la declaración de emergencia pública y sanitaria, que permite en un principio al gobierno federal liberar fondos, coordinar con los representantes médicos, tanto a nivel nacional, a nivel de los estados y de los ayuntamientos, y proporcionar a los estados donde hasta ahora han aparecido los casos, que recordemos son California, Texas, Nueva York, Ohio y Kansas, millones de medicamentos que parece son capaces de paralizar los síntomas de esta fiebre, que aquí, a diferencia de lo ocurrido en México, han sido bastante ligeros. Uh-huh. Y solo uno de los 20 casos confirmados ha necesitado hospitalización. Pero claro, debido es decir, a la seriedad, ninguno de esos casos es grave, que es una situación que también se da en los casos que se están investigando en España y en los otros que se han producido en otras partes del mundo. Así que, por lo menos, las informaciones que nos llegan son de bastante tranquilidad. Se habla de un virus que se extiende rápidamente, pero que no tiene una mortalidad muy elevada, salvo que afecte en lugares en donde la sanidad pública, como puede ser en México, no está tan desarrollada como puede estar en estado, la sanidad en general, pública o privada, y el acceso a la misma tan desarrollada como puede estar en Estados Unidos o en España. Sí, o quizá, Bruno, porque el mismo virus ha mutado y ha cambiado directamente y está afectando de una forma o de otra. Aunque la advertencia de aquí es de que estamos en un principio de esta fiebre aquí en Estados Unidos, que habrá más casos posiblemente durante mucho tiempo o más tiempo, y sobre todo que pueda haber incidentes de muerte, es decir, puede haber casos de muertes aquí en Estados Unidos. Algunos ya empiezan a decir que el gobierno mexicano ha mantenido en secreto la violencia de la fiebre y de su peligro durante demasiado tiempo sin informar a las autoridades médicas del resto del mundo. Y también hay algunos que dicen que quizá la solución, si esto comienza a ser un caso de pandemia, sería cerrar la frontera, algo que por ahora el gobierno norteamericano no puede, porque eso afectaría a la economía nacional de forma muy, muy importante. Pero sobre todo lo que los especialistas aquí, tanto de médicos o especialistas en este tipo de fiebres, lo que dicen es los consejos de siempre: lavarse las manos varias veces al día y además hacerlo en profundidad, quedarse en casa si se está enfermo, acudir a los hospitales solamente si se está muy enfermo, o sea, realmente enfermo, no porque se tenga unos síntomas de un catarro o de un dolor de garganta, porque eso lo que hace es que extiende más la posibilidad de que haya más personas que contagien la enfermedad, y sobre todo cubrirse la boca con la mano cuando se tose, algo que, bueno, que tanto se olvidan. Ya sean enfermos o no. Y está claro que si se hacen estas medidas de prevención podría frenarse mucho el avance y la extensión de la epidemia. Se ha hablado también mucho en las últimas horas de una entrevista, de una reunión que mantuvo el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, con el arqueólogo Felipe Solís hace tan solo unos días. Se dieron abrazos, se estrecharon la mano. Pocas horas después, Felipe Solís era ingresado y fallecía después de entrar en coma. Se ha hablado que podría haber sido víctima de esta gripe, también de una neumonía. Las informaciones no están claras y se ha temido incluso por la salud del propio Barack Obama. Sí, la Casa Blanca ha dicho que el presidente está bien, no tiene ningún tipo de síntomas, en este caso viajó a México, tuvo contacto con esta persona, pero que en los días críticos, para que son inmediatos, las siguientes 48 horas para desarrollar la enfermedad, pues él no ha tenido ningún tipo de casos, y evidentemente pues todas las atenciones de los médicos que supervisan la salud del presidente está en ello. Él no tiene ningún tipo de síntomas de esta enfermedad. Agustín, tenemos también datos de una investigación científica verdaderamente apasionante y esperanzadora, que nos habla del valor de la amistad. Sí, y sobre todo, ya sabes, hay gente que para, bueno, intentar tener una mejor salud, pues acude principalmente a los doctores. Otros se automedican de forma extraordinaria e insolitaria. Otros toman todo tipo de hierbas y hasta leen muchos libros para poder mejorar su salud. Pero quizá lo que deberíamos todos hacer es tener más amigos, porque el valor de la amistad para mejorar y extender la vida humana es cada vez más importante. Hay una serie de estudios, por ejemplo, uno de ellos aparecido en Australia, que indica que las personas que tienen amigos tienen un 22% menos de contraer ciertas enfermedades de las que no tienen amigos. Otro también en la Universidad de Harvard, que relacionó que a través de la amistad, o mejor dicho, las personas que tienen amigos obesos también pueden terminar teniendo obesidad y sobre todo otro también sobre los casos de enfermas de cáncer de mama, enfermeras enfermas de cáncer de mama, que tenían 4 veces más de posibilidades de recuperarse de la enfermedad si tenían amigas. Entonces, esto hace pensar a los doctores, a los especialistas, la importancia de la amistad en la vida humana. Incluso, Bruno, más importante que la relación con los familiares, porque en muchas ocasiones los humanos lo que hacemos es confiar a los amigos cosas que no confiamos directamente a nuestros familiares, a nuestros padres, a nuestra pareja, a nuestros hijos. Y eso hace que las personas que tienen una base de amistad con un grupo de gente a la que confiar, a la que contar cosas, al final son más felices y el camino hacia una buena salud es la felicidad. Hasta el punto de... Hay, por ejemplo, estudios en los que se han puesto a un grupo de personas al lado de una colina y se les ha dado una mochila pesada. Aquellos que estaban junto con amigos han calculado que la colina era más baja que lo que realmente era, mientras los que estaban solamente ellos en solitario siempre han dado una cifra de metros de elevación de esa colina superior a la real, a la que era la que existía de esa colina. La explicación no es otra de que la gente cuando tiene amigos es capaz de superar las metas, trabajar más y sobre todo ver la cosa de una forma o de una con unas visiones mucho más positivas y felices de lo que lo ven la gente que apenas tiene amigos o que vive la vida en solitario. Qué importante esta investigación, ¿verdad? Porque además llega de un país en donde la tecnología y la investigación médica e investigación científica está más desarrollada que en prácticamente cualquier otro lugar del mundo. Pero ¿qué es necesario? Y nos traes este mensaje, ¿verdad? Con esta información, ¿qué es necesario también no desdeñar otros aspectos que son muy importantes para la salud, como es la amistad, como son las relaciones humanas, y que existen investigaciones científicas? Porque, insistimos, se trata de un estudio publicado con todos los requerimientos de una investigación de estas características. Sí, sobre todo para medir los efectos psicológicos de la amistad en la vida humana y sobre todo en la salud humana, de cómo la gente con amigos, a los que pueden confiar, a los que pueden contar sus cosas, en los que pueden confiar cuando tienen algún tipo de problema, realmente les ayuda y les beneficia para salir de esas dificultades, e incluso como puede ser para combatir la obesidad, como indica este estudio de la Universidad de Harvard, o también en otras ocasiones cuando hay situaciones más extremas, incluso cuando son casos del cáncer, en las que es posible que la colaboración de los amigos sea realmente la clave para poder salir de la enfermedad, como ese grupo de solidaridad de gente que te apoya es capaz de poder ayudarte a superar un cáncer de mama o otro tipo de cáncer. Una noticia realmente esperanzadora. Agustín Alcalá, muchísimas gracias una noche más por acompañarnos. Saludos y buenas noches. Jesús, esta información que nos transmitía Agustín va muy en la línea de otras que venimos ofreciendo aquí en La Rosa de los Vientos, la importancia de los sentimientos y de cómo a veces, bueno, pues nuestra propia capacidad, lo que tenemos en la cabeza, como nosotros mismos, sin desdeñar, por supuesto, la medicina, sin desdeñar, por supuesto, a la tecnología, a los fármacos, pero cómo nosotros mismos también podemos crear nuestros pequeños mecanismos de autocuración, ¿no? Claro, es una prueba más, ¿no?, de que el ser humano en sí es un ser que tiene todo en sí mismo, ¿no?, y por supuesto todos los mecanismos para su propia curación. Lo único que tienes es que desencadenar esos mecanismos que tenemos, y muchas veces ese desencadenamiento procede, por ejemplo, de una fe religiosa, invocas a un santo, el utilizar un placebo, es decir, evitando, por supuesto, todo lo que es la química a la hora de tratar una enfermedad. Se sabe que la gran mayoría de las personas que están enfermas primero por una cuestión psicosomática, es decir, antes se genera en su mente y luego tiene una repercusión física, y luego también tienen la capacidad de sanar. Si además tienen ese apoyo familiar, tienen amigos, tienen una fe, tienen, bueno, unas creencias, todo eso se sabe a nivel estadístico que le ayuda. Pero en el fondo lo que te está diciendo siempre es lo mismo, que en nosotros está todo, está el poder. Es decir, que nosotros somos los que creamos y los que destruimos, y nosotros somos los que muchas veces generamos nuestras propias enfermedades, y nosotros somos los que podemos curar esas enfermedades. Si hace falta, muchas veces, ponernos en las manos adecuadas cuando no queda más remedio. De hecho, hay todo un proceso psicológico, y es que se sabe que mucha gente que solo por el hecho de acudir al médico o que el médico de cabecera vaya a su casa, automáticamente empieza a sanar, es decir, sin hacerle nada. El tratamiento que se ha hecho muchas veces con imposición de manos. Es decir, la parte psicológica es fundamental y eso nunca hay que desdeñarlo. Eso es un poco la crítica que siempre se hace en general a la medicina alopática, a diferencia a la homeopática. Es decir, que no hay que solo tratar los síntomas, sino ir a la causa. Y muchas veces la causa está en el propio ser humano. Ya digo, y estar en un entorno familiar adecuado, una persona que se siente querida, que se siente reconocida también a nivel social, desde luego cualquier enfermedad que le venga le va a ser mucho más fácil no solo sobrellevarla, sino también curarla. Ese componente psicológico y de afectividad siempre queda ahí, siempre se ha recogido en los datos estadísticos y siempre va a ser noticia, porque parece que siempre nos sorprendemos de que algo que era evidente, pues esté ahí, y lo evidente es que, ya digo, nosotros tenemos esa capacidad dentro de nosotros mismos, a pesar de que mucha gente no se lo crea. Esta información os va a gustar mucho a ambos, Carlos y Jesús, porque sois dos de los especialistas en criptozoología más reconocidos y sobre asuntos sobre el cual habéis hablado en muchísimas ocasiones. La información nos lleva a la isla de Papúa Nueva Guinea, la isla de Umbol en Papúa Nueva Guinea, en donde se está llevando a cabo una expedición científica con el veterano criptozoólogo Bill Jiggebouns, junto a él el doctor David Martel de la Universidad de Portsmouth en el Reino Unido y un equipo de zoólogos. Están estudiando indicios de la presencia de un extraño animal desconocido. Los testigos lo describen como un gran reptil volador. El tamaño dicen que es en ocasiones comparable al de una pequeña avioneta, con alas negras desprovistas de pluma y largo pico con dientes. Los nativos del lugar dicen haberlo observado en muchas ocasiones e incluso están obteniendo testimonios durante esta expedición de nativos que parece que incluso habrían llegado en alguna ocasión a dar caza a una de estas criaturas que por su descripción física se parecería bastante a los pterosaurios, estos grandes reptiles voladores que, sin embargo, según las investigaciones conocidas y admitidas, desaparecieron hace 65 millones de años. Sería más bien pterodáctilos, ¿no? Exacto. Claro, los estegosaurios eran terrestres. Exacto. Y el problema, evidentemente, es que desaparecieron hace 65 millones de años. Allí las comunidades indígenas le han dado el nombre de Ropen. Y existen testimonios casi desde hace cientos de años de su presencia como algo cotidiano y habitual. Ahora, esta investigación científica intenta conseguir pruebas de otro más animal desconocido, otro críptido. Lo que buscan es raro. Sí. Es curioso porque hace poco salió noticia en la prensa española y en todo el mundo del descubrimiento. Bueno, han sacado a luz pública algo que se sabía desde hace unos años, que es el descubrimiento de un verdadero santuario de especies en las zonas altas de Nueva Guinea. Nueva Guinea sigue siendo uno de los lugares más interesantes para hacer búsquedas de especies nuevas. Ahí lo que han encontrado, hay de todo, desde pequeños, bueno, había desde insectos hasta cosas de bichos de un cierto tamaño. Pero esto es muy raro porque es volador. Es decir, realmente los animales criptozoológicos que vuelan, o que son, las aves, son mucho más fáciles de percibir que los que se esconden, por ejemplo, en un bosque. Entonces, la verdad es que buscar algo parecido a un pterodáctilo no deja de ser como mínimo llamativo. Sí, porque las leyendas que había en general eran, por ejemplo, de cóndores. Claro, eso sí, puede ser más. Entonces, sí, bueno, que tuvieran un tamaño pues mucho más grande del que se admite a nivel zoológico. Pero claro, este tipo de criaturas sí que nos entronca un poco con ese tipo de leyendas que hablan del pájaro de trueno o del Thunderbird. Es decir, este tipo de pájaros gigantescos que eran capaces de llevar, de secuestrar, de abducir a un niño, a una persona, y llevarle hacia otros lugares. Y además hay testimonios de ellos no hace demasiado tiempo. Hay leyendas del siglo XVIII donde se relata este tipo de testimonios. Claro, que en esta época, aunque sea en Nueva Guinea... Es muy raro. A mí se me hace muy raro. Es muy raro, ¿no? Pero bueno, evidentemente algo debe haber y posiblemente no tenga nada que ver con este tipo de criaturas tan primitivas, ¿no? Pero que algún tipo de especie aérea se haya escapado un poco también de esa clasificación zoológica, pues ¿por qué no? ¿No? Uh-huh. Que sea tan grande, pues no lo sabe, porque ya sabes que muchas veces cuando alguien ve esto, claro, encima está con temor y con miedo, siempre se exagera, claro, todas las... No, pero hay que tener en cuenta que las dos aves más grandes conocidas, que son el moa, que digo conocidas por los seres humanos, claro, que son, o al menos probado que los seres humanos conocieron, como el moa de Nueva Zelanda, o una especie de pájaro elefante que había en Madagascar. Claro, pero el moa no volaba. Claro, ni el de Madagascar. Los dos desaparecieron entre los siglos XVII y XVIII, claro, exterminados por los seres humanos, pero ninguno volaba. Entonces, claro, decir, era otro tipo de animal, pero es que, claro, un animal volador... Ah, pero es complicado. Bueno, pero es un críptido, efectivamente. Sí, sí, por eso sí, forma parte de la criptozoología. Bueno, si encuentran algo, ahí sí es suerte. Ojalá sea así. La Comunidad de Madrid, Ignacio Monzón, restaura sarcófagos romanos. Sí. Hemos hablado de varias investigaciones arqueológicas en diferentes partes del mundo. Bueno, en este repaso que estamos haciendo hoy, conviene acabar aquí también. Sí, porque Madrid tiene, puedo decir con orgullo, que tiene una carta arqueológica muy bien censada. Como se están haciendo muchas obras de carreteras, de puentes, de túneles, la verdad es que hay una buena cuenta de todo lo que se está encontrando, sobre todo en cuanto a yacimientos paleontológicos. Pero esto es especialmente interesante porque es, yo creo que una de las primeras pruebas de cristianismo, además, pues son enterramientos con signos cristianos más antiguos de la Comunidad de Madrid. Estamos hablando, yo creo que son enterramientos de siglo IV, mediados del siglo IV quizá. Además, yo los vi en in situ en el Museo Arqueológico Regional de Henares. Y están muy dañados, pero la verdad es que se puede sacar mucha información de ellos. O sea, no es que sea esto como la ciudad griega que han encontrado o la tumba de... Pero claro, bueno, intentar hacerlo lo mejor posible con lo que se haya descubierto, claro. Sí, pues siempre siempre es ilustrativo, porque yo creo que es lo que más o menos se puede sacar en conclusión de esta noche, es que todavía nos queda muchísimo por conocer. Uh-huh. O sea, estamos todavía muy al principio del camino, eso espero. Jesús, antes, cuando estaba Agustín Alcalá comentando esta noticia y damos unos breves apuntes, me ha llamado la atención la similitud que tiene con otra información que nos comentabas, y que en cierto modo las amistades dan felicidad en la vida, eso está claro, y esta investigación habla de la felicidad en los niños, una especie de ranking según los países en donde salimos regularmente parados. Sí, salimos regularmente parados en esta encuesta, porque en otras no estamos tan mal. Esta es una encuesta que se ha hecho en 29 países europeos, solo se ha limitado a ciertos países en Europa. Se ha efectuado en base a 43 criterios y lo ha realizado la Universidad Británica de York. Esos 43 criterios, entre los cuales, claro, siempre son muy subjetivos, ¿no? Pero bueno, entre los cuales destacan la vivienda, la pobreza, la obesidad, la mortalidad infantil. Todos esos son datos que se han recogido desde el año 2006 y que han sido recopilados por el Grupo de Acción contra la Pobreza Infantil y que se han dado a conocer ahora. Bueno, pues dentro de ese ranking, dentro de esos 29 países europeos que se han analizado, sobre todo eso, el grado de felicidad de los niños, de los más pequeños, España ocupa el 13º puesto. Uh-huh. Es decir, en fin, estamos ahí en un discreto... mitad de la tabla. Medio puesto ahí. Pero que, evidentemente, a nivel de desarrollo, estamos por encima de ese 13º puesto. Sí, está claro. Aunque alguno en los tiempos actuales, con las cosas que se dicen, lo va a dudar, pero no, estamos evidentemente por encima. Y el hecho de que este dato no se sitúe la felicidad muy por debajo de nuestro nivel de desarrollo humano, tecnológico, social, bueno, pues nos hace pensar que en el crecimiento una pata se ha quedado coja, ¿eh? Nos hace pensar que algo está fallando, porque, claro, cuando sabemos quién son los países donde los niños son más felices, los 5 primeros son estos, es Holanda, uh-huh, Suecia, Noruega, bueno, los 6 primeros. Noruega, Islandia, Finlandia y Dinamarca. Que va en consonsonancia con el... con la riqueza prácticamente, claro, con el nivel de vida. Exacto. Ricos. En España la situación, ahí se produce un quiebro con esta norma. No, pero norma, realmente, ¿eh? O sea, España es media tabla en Europa. Otra cosa es la potencia industrial o general por el volumen que tenemos de población. Pero no estamos en el 13º puesto industrial y económico de Europa. No, claro, en eso no, pero por la población, uh-huh, que tenemos. Porque somos 46 millones contando los inmigrantes. Pero si midiéramos renta per cápita, claro, pues sí, por ahí andamos. Y Holanda son 17 millones. Claro, por ahí andamos, por ahí andamos. Eso también ayuda mucho. Sí, sí, vamos a ver. En renta per cápita España ahora mismo es el país 22 del mundo. Entonces, quitando los pequeñitos, me refiero a San Marino, Andorra, el 22. delante nuestro, fuera de Europa solo hay 5. O sea, Japón, Australia, Nueva Zelanda, que está por detrás, y Estados Unidos y Canadá, ninguno más. Es decir, todos los demás son europeos. Y algún asiático más también. Algún asiático, sí, Japón, sí, pero alguno más, algún insignificante, Singapur, Hong Kong, que es China. Es decir, no, muy poquito, muy poquito. Básicamente los países que tenemos por delante nuestros son europeos, son nuestros vecinos. Son Francia, el Benelux entero, Alemania. Francia está por detrás, es el decimoquinto. Claro, pues por eso decir que estamos más o menos en el lugar. Estamos más o menos en el lugar. Lo que pasa es que la felicidad, como todo, es muy subjetiva. Porque esta misma encuesta de Trajesús, cuando se lee a nivel mundial, a mí me llama la atención que, por ejemplo, aparecía como un país muy feliz el segundo, me parece, del mundo, Colombia. Uh-huh. Sí, bueno, ¿por qué? Es decir, porque la felicidad interpreta muchas cosas más. Tu relación familiar, claro, pero posibilidades. Estaba hablando de la población en general. Pero claro, en la población infantil, te he traído un poco también a colación otra encuesta que se realizó no hace demasiado tiempo, en el año 2007, y esta la realizó UNICEF. Entonces, en UNICEF sí que valoró los países más felices a nivel mundial. A nivel mundial. Y, bueno, la conclusión es que los primeros, fíjate, curiosamente eran prácticamente los mismos. Estábamos hablando de Finlandia, Dinamarca, Suecia y Holanda. O sea, Holanda seguía en el primer lugar, pero nosotros ocupábamos el quinto lugar en esta tabla. Uh-huh. Y estábamos hablando de lo que hizo fue analizar los 21 países más ricos del mundo, los 21. Estados Unidos estaba muy por detrás en este sentido. Es decir, ¿qué criterios se valoraron ahí por parte de la UNICEF? No lo sé, pero sí se determinó un poco el por qué Holanda podía ser el país más feliz a nivel infantil que el resto de los países, no solo europeos, sino también mundiales. Y una de las cosas que se barajaron era un poco pues esa, que es uno de los países ricos, que tienen una buena educación, que tiene una buena salud ciudadana, que tiene una buena tasa de madres trabajadoras, por ejemplo, inferior a otros países. Es decir, hay muchísimas de esas madres que cuando tienen el hijo no trabajan o por lo menos tienen largas temporadas de descanso, cosa que en el resto de los países ya sabéis que muchas madres pues están trabajando, pues eso, porque hay que tener dos sueldos para poder llevar la casa con cierta dignidad. Sin embargo, en Holanda, precisamente por esa riqueza, por ese nivel, por esa renta per cápita, pues muchas madres no tienen por qué trabajar cuando tienen niños a su cargo. Y eso hace que los niños también tengan un grado de satisfacción y de felicidad mucho mayor. En fin, se barajaron una serie de variables. También el hecho de que sea un país, por ejemplo, muy permisivo. Ya sabéis que siempre los holandeses son más permisivos en temas como el alcohol, las drogas, el sexo. Eso hace que los problemas que se puedan presentar en estas tres categorías o en alguna más, los niños, por ejemplo, cuando se lo plantean a sus padres, pues hace que la educación sea mucho más relajada y sea menos traumática, por ejemplo, que en otro tipo de países donde algunos de estos temas son tabú. Es decir, bueno, pues sí que se analizaron varias premisas, pero el hecho es que la última que se ha hecho, realizada por esta Universidad Británica de York, bueno, pues lo que indica es que estamos en un discreto mediano puesto dentro de esa tabla y que Holanda sigue encabezando el país de más felicidad, ya digo, a nivel infantil, porque si analizáramos países con más felicidad a nivel global, sé que había alguno también por ahí del Pacífico, alguna de estas islas donde, bueno, viven realmente como reyes, ¿no? Pero eso sería a nivel global. A nivel infantil sería esto que acabo de comentar. Y estamos aquí sacando rápido, como muy tenemos bien, muy bien. Todo, estamos bastante bien en mundo, todo a mano, son en el índice de desarrollo humano que 16, estábamos diciendo, ¿no? muy bien. El 16 del mundo, España, pero a nivel europeo en el 12, por lo tanto, claro, sí exactamente, estamos en la media, claro. ¿Y sabes quién está a la cola de estos niños más infelices en Europa dentro de esto? En la renta per cápita, que es el otro dato, se cuelan otra serie de países. Me gusta más el desarrollo humano, incluye todos los factores correcto, que están más relacionados. Además, es curioso, porque el IDH español, que nos coloca en torno a Bélgica y Estados Unidos, es bastante correcto. Sí, está bastante correcto, el IDH es muy correcto. Y eso que España ha bajado en los últimos tiempos. Hemos bajado, estábamos mejor. Sí, sí, y Estados Unidos ha bajado también tres puestos. Todo y hay los que belgas, decirlo. Los belgas también. Bien, es que hay algunos países europeos, pero fíjate Alemania donde anda ya, ¿eh? De todas formas, si alguien se pregunta cuál es el país en donde mejor se está a todos los niveles, que es lo que da esta lista, se trata de Islandia. Claro. Bueno, ahora está en quiebra, pero en fin. Pero bueno. El país entero. Hay una página web china Islandia, que puede comprar Noruega, el país Canadá, entero. Canadá, Australia, Irlanda, Países Bajos, Suecia, Japón, Luxemburgo y Suiza. Es que en serio, hay una página web china que dice que si hay un grupo de inversores que pongan cada uno 100.000 euros, que compran entre los chinos Islandia entera. Pues la verdad es que es interesante. Bueno, entonces, no, yo para terminar digo, vamos a dar un consejo para aquellas familias que quieran marcharse de España y quieran buscar otro país donde sus niños sean más felices, que no vayan, por favor, ni a Letonia, ni a Lituania, ni a Malta, que ahí son verdaderamente infelices. Bueno, en Malta porque últimos no caben. Y que no vayan, son muy desgraciados ahí los niños. Por cierto, que no vayan a Senegal, que es el último país. Bueno, ya, pues estamos hablando de Europa, claro, pero, pues ya, si nos vamos a África. De los 153 que aparecen con datos y mediciones. Hay más países, pero que sobre los que no hay datos suficientes. Sí, como hay para, en total 180 también, y algo ya. Claro, si se mencionas Etiopía o Haití, ni te cuento, ¿no? También. Eso no sale en la lista. Sí. Ya ni sale. Haití es el último de América. Lógico. Y Papúa Nueva Guinea, que hoy lo hemos mencionado, también últimos, está el quinto, ¿no? El quinto por la cola. Tiempo, 2:33, casi 34, Martín, para la noticia curiosa de la semana, que nos devuelve al comienzo, es decir, al mundo del espacio y de la vida fuera de nuestro planeta. Bueno, la noticia nos la trae Carlos, el titular dice algo así como: crean la fórmula para hallar posible vida extraterrestre, aunque avisan en el cuerpo de la noticia que raíz cuadrada de X más Y no es igual al marcianito, es decir, que no vamos a ver claramente al extraterrestre. Es curiosa la noticia. No, la noticia es realmente curiosa, sí. ¿Han definido la palabra vida? Es decir, ¿han definido vida con esta fórmula? Sí, claro, ellos toman por vida lo que nosotros entendemos por tal, es decir, existencia de vida orgánica. No, lo que han hecho es buscar un sistema que nos permita, cuando exploramos el espacio, saber si en la zona que estamos explorando hay vida o no. Y dices, bueno, ¿cómo? ¿Cómo se puede saber? Es decir, efectivamente, no te va a enseñar la foto del marcianillo, ¿no? Pero sí te puede decir si en esa zona hay vida orgánica. Dice, ¿y cómo? Bueno, pues a través de una máquina que han construido que trabaja de una manera muy parecida a los espectrógrafos de masas. Es igual. No ha sido un invento científico puramente, en el sentido que no está desarrollado por una universidad, por un gran centro de investigación, ¿no? Es una cosa, es un grupo de gente práctica. En concreto lo ha desarrollado el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, que depende de lo que sería aquí el Ministerio de Comercio, en Estados Unidos el Departamento de Comercio, que lo que han hecho es crear un sistema que permite rastrear, cuando rastreas el cosmos, analizar las moléculas. Entonces, en las moléculas hay una propiedad que se llama quiralidad, que permite, bueno, esta propiedad la tienen algunas moléculas y que son claves en la biología, como por ejemplo los aminoácidos o los azúcares. Y es un sistema que cuando sobre ellas da la luz, se sabe perfectamente, favorece la dirección de la rotación de esa molécula en un sentido. Bueno, lo que han descubierto estos investigadores americanos es que estas moléculas pueden ser diestras o zurdas, es decir, pueden girar a derecha o izquierda. Bueno, pues las moléculas que giran a la derecha tienen siempre la misma composición que su prima, la que gira al lado izquierda. Es decir, son iguales, aparentemente. Sin embargo, se sabe perfectamente que la quiralidad, cuando la luz las toca, marca de una forma muy clara si ese tipo de molécula está enlazada o relacionada con algún elemento de carácter orgánico. Es decir, donde aparecen muchas moléculas que presentan este factor, quiere decir que en esa zona hay vida. Lo cual permitiría identificar espacios de vida con el rastreo habitual del cosmos. Obviamente no te va a salir una personita dibujada, pero tú sabes que si en la zona que estás enfocando se da el fenómeno de quiralidad en la forma en la que los americanos del Instituto Nacional de Estándares ha determinado, es que está rastreando una zona del cosmos que tiene vida orgánica. Entonces, con lo cual, eso aceleraría de una manera muy clara la zona o el lugar de búsqueda. Te permitiría encontrarlo. Dices, ¿esta es la prueba de vida? No, no lo es. O sea, tú para tener la prueba de que hay vida de verdad tienes que ir allí. Tienes que ir allí, buscarlo y demostrar que existen, bueno, que existen elementos orgánicos de vida. Pero te da una pista muy avanzada y te permite hacer la distancia. Con lo cual será una especie como de lector de proximidad de la existencia de vida orgánica en el cosmos. Es decir, algo realmente sorprendente. Una especie de forma de detectar los marcadores que indican la posibilidad. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si alguien ha visto hoy las noticias, habrá visto que los japoneses han instalado en el aeropuerto de Tokio, en los aeropuertos principales, una especie de maquinita para detectar si los pasajeros que vienen de México tienen fiebre o no. Entonces la maquinita lo que hace es que cuando pasan los pasajeros delante, lee la temperatura de su cuerpo. Y si está por encima de lo que es la media, 36 grados, dan por hecho que esa persona tiene fiebre y la separan de la fila. Bueno, pues esto es más o menos lo mismo. Es decir, tú rastreas el cosmos y si las máquinas que rastrean la estructura molecular de la zona del universo que tú estás buscando presentan esta anomalía, pues sabes que en esa zona muy probablemente puede haber rastro de vida orgánica. Sobre todo si eso se da con acumulación. Es un fenómeno en Sirio C. Que produce la luz. Sí, esa es la reivindicación de esta noche. Esta es la reivindicación de Jesús Callejo. Por cierto, bueno, ¿sabéis qué es lo primero que va a rastrear, no? Yo rastrearía a Kira Miró. ¿No se os ocurre? Por aquello de la quiralidad. ¿Sabes qué no se os ocurre? Nuestro propio planeta. Bueno, claro. Para ver cómo responde. Pues hablando de nuestro propio planeta, corregimos y corrijo un dato de los que hablábamos del índice de desarrollo humano. La lista es el mayor y llega más allá de ese 153. Hay por debajo del subsuelo. 179. Lo que pasa es que aparecen fuera de la lista los últimos. O sea, 30. El último país del mundo con menor índice de desarrollo humano es Sierra Leona. Hombre, es que ha pasado una guerra terrible. De los últimos 30 países, 29 africanos, que lo dice absolutamente todo. Claro. Se cuela un asiático y en el puesto 31 por detrás un americano, que es Haití. Terrible. 2:38 para tiempo para nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es con sus correos electrónicos. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, nada, creo que los de Sirio C están muy contentos. Sí, con sí, Jesús, sí, sí. ¿Eh? Sí, hombre, claro. Nos han llamado que siga, que siga, que ahí están esperando desde hace ya mucho tiempo. Oye, la manden, llamada. Que nos manden un poco de jamoncito. Yo aún así me quedo con la idea de Martín, que no la habéis escuchado, pero que es la más interesante. ¿A quién podemos escanear? Sí, a Kira Miró. No, tendrá algo que ver con lo de la Kira. Ya. Tú enseguida te apuntas. Si en cuanto viene de verde, la cosa peligra. Es verdad, sí. Viene verde, sí. Bueno, pues aprovechando que tenemos como a... Como la policía en Holanda, van de verde. Ya. Joder. La cosa tremenda. Aprovechando que tenemos a Carlos en la tertulia, pues uno de nuestros oyentes dice que está leyendo un libro sobre la Primera Guerra Mundial, en el que se comenta que cuando los rusos invaden en 1914 la Prusia Oriental, los alemanes mandan al frente oriental a Hindenburg y a Ludendorff. El primero es nombrado comandante en jefe del octavo ejército y el segundo jefe de Estado Mayor. Como bien es conocido, ambos estrategas destrozan al ejército ruso en la batalla de Tannenberg. La duda que tiene este oyente es, ¿quién tiene el rango mayor? ¿Qué es el verdadero artífice de la victoria? No sé si manda más el jefe de Estado Mayor o el comandante en jefe. Pues es para discutirlo, la verdad es que pueden estar discutiendo todo el tiempo. Le aconsejo un libro de Bárbara Tuchman que se llama Cañones de Agosto, porque le va a gustar mucho lo que pregunta, la interpretación que da. No, fue una cuestión conjunta, tanto el Estado Mayor como el alto mando del ejército. Lo que es falso, en cambio, aunque se llame así y así ha pasado la historia, es que el nombre se lo inventaron. En realidad la batalla no la ganan en Tannenberg, la ganan a una distancia considerable. Lo que pasa es que a los alemanes les apetecía darle el nombre de la mayor derrota que habían tenido en la Edad Media frente a los eslavos, que en concreto fue a los lituanos, que fue la batalla de Tannenberg en 1410, que es la que destruye la orden teutónica en la zona del Báltico. Entonces, como les apetecía darle el nombre, pues corrieron un momento, un poco el nombre, algo así como 100 y pico kilómetros, para adaptar el nombre a lo que ellos querían. Pero vamos, fue una victoria conjunta y es mérito de los dos. Yo no creo que se la pueda atribuir en especial a ninguno de ellos. Además, ni siquiera ellos dos en exclusividad, sino a mucha más gente. ¿Y como jefatura, quién se supone que tiene el mayor rango? No, uno tenía el mando del ejército, otro tenía el mando del diseño de las operaciones. No sé, es una cosa... Son similares, entonces. No, es que era distinto, las funciones eran distintas. Uno mandaba las tropas en el frente, en tanto que el otro lo que mandaba, diseñó, ayudó a diseñar, es el sistema que había que utilizar. No es un tema de mando efectivo, no se mandaban uno a otro. Ambos dependían del Estado Mayor en Berlín, no del mando del ejército. Vamos con una consulta de Pablo Montero, que nos cuenta su correo electrónico que una de las secciones nuevas que más le gusta es la de Ignacio Monzón. Así que enhorabuena. Y además, aprovechando que está en la tertulia, dice Pablo, me harías muy feliz si pudieras hablar sobre los libros sibilinos de los cuales he encontrado muy pocas referencias. ¿Qué contenían? ¿Eran profecías? ¿Un compendio de rituales adivinatorios? ¿Una especie de Biblia de los romanos? ¿Se conocen copias de los libros sibilinos? Yo no he escrito, ¿eh? Lo puedo decir. Pues la verdad es que no sabemos prácticamente casi nada. Solo sabemos que sí que existieron. Hay una leyenda que dice que al último rey, a Tarquinio el Soberbio, la Sibila de Cumas le llega a ofrecer esos libros porque tenían todas las profecías, todo lo que iba a pasar a lo largo de milenios, y él lo llega a rechazar. Suetonio nos comenta que Augusto, había muchísimas copias de esos libros sibilinos, eran como este hombre, el adivino Nostradamus, uh-huh. Eran como las profecías de Nostradamus, hay 8.000 libros de Nostradamus, pues era así como el Nostradamus de la época. Y Augusto lo que hizo fue expurgarlos. Algo no le gustó de lo que encontró, porque los que dejó como puros los encerró en una caja y bajo la estatua de Augusto Palatino, o sea, perdón, de Apolo Palatino, un templo que él erigió en el Monte Palatino. Y solo se sacaron en muy pocas excepciones. Una de ellas es cuando los bárbaros estaban a las puertas de Roma en el siglo III después de Cristo. Entonces, no hay, que yo sepa, no hay ni una sola copia. Y que yo sepa, no hay ni un solo fragmento conservado. Lo que sí sabemos es que eran profecías y rituales mágicos para, eso también se pondría en relación con el nombre ese secreto de Roma, para dar fuerza mágica a la ciudad. Pero, como digo, es que no, por desgracia, no hay ningún resto que podamos identificar. Pues qué pena, ¿eh? Sí. Y luego nos ha llegado algo que nos ha resultado curioso y tiene un poco relación con lo que está pasando de la gripe porcina. Uh-huh. Son sí. Dos enlaces. Uno está confechado el 17 de abril de 2009 y dice: instituciones participan hoy en simulacro de pandemia de influenza. Y dice, al tiempo en que especialistas nacionales participan en este simulacro, otras 25 naciones también lo están haciendo, Bahamas, Barbados, Belice, bueno. La Comisión Nacional de Emergencias, CNE, dice que según esta asociación de esta comisión, el ejercicio de simulación busca medir la capacidad de coordinación entre las instituciones costarricenses y entre naciones que podrían estar afectadas por una eventual pandemia de gripe. Uh-huh. Y luego, por otro lado... Qué curioso. Y hace 4 o 5 días, no sé si es la otra noticia, un extrañísimo suceso en Estados Unidos relacionado también con un virus animal. Exactamente. Es en Maryland. Dice que se habían desaparecido pues 3 muestras de un virus. Los recipientes contenían muestras de encefalitis equina venezolana, un virus que afecta a los caballos y que se puede transmitir a los humanos por los mosquitos. Uh-huh. El 97% de los casos, los humanos que se infectan presentan mucha fiebre y puede ser mortal en un 1%. Es gravísimo y además esa pérdida no se ha producido en cualquier lugar, sino en Fort Detrick, que es una de las instalaciones militares norteamericanas relacionadas con la guerra química y guerra bacteriológica, ¿no? Ya a nivel ético, la conservación en instituciones militares de una enfermedad cuya el último caso conocido creo que era del año 1971, es decir, que no existe y que pudiera resucitar por una pérdida de un material en un lugar como este, bueno, a mí me genera muchísimas dudas, sobre todo porque viene de Fort Detrick, de donde han venido muchos de los males que a este nivel se han registrado, y hay datos de algunas enfermedades y de algunas epidemias que se han producido en algunas partes del mundo en el pasado, y muchas veces se apunta a Fort Detrick, a sus ensayos militares y a, bueno, pues cosas bastante sospechosas, ¿no? Sí, Fort Detrick es un lugar muy siniestro, muy siniestro. Sí, no, es raro, ¿eh? Vamos con el correo de José. Dice, Carlos, los lobos que cambien de color es una adaptación al medio, no una evolución a otra especie, como comentaste en una tertulia hace unas semanas. Los lobos de pelo oscuro, dice José, adaptados recientemente, son compatibles para cruzar con los de pelo blanco. Es decir, son la misma especie. Tiene razón. Lo mismo que los humanos de diferente raza y color son de la misma especie y son compatibles, aunque les diferencian adaptaciones al medio. Sí, tiene razón. Muy bien, explicado. Y luego, pues, tenemos aquí un amante de la historia. Dice que estuvo buscando sobre la antigua China y resulta que, hablando y buscando información sobre la dinastía Anggu, pues no, la dinastía Han encontró con una sorpresa durante una campaña militar contra los nómadas Xiongnu. Las tropas imperiales se tropezaron en la batalla Shipsi, bueno, lo pronunciaré más o menos, a unos defensores de dicha ciudad, a unos extraños soldados que vestían corazas, expertos en el manejo de escudos que formaban la defensa de Tortuga. Acampaban en campamentos rectangulares, vamos, por los datos romanos. Sí. Dice directamente para ti, Nacho. ¿Qué hacían tan lejos de Roma? Y aprovechando que está Ignacio Monzón, a ver si nos puede aclarar. Se ha confundido una leyenda, ¿eh? Sí, es que esa es la famosa Legión Perdida. Eran prisioneros romanos en la batalla de Carras. De Carras. Los partos los llevaron al otro lado, al otro extremo. Pero sobre eso hay una novela de Valerio Manfredi, que es la que ha mandado la leyenda. Claro, tal. Pero es que hay algunos estudios, hay algunas sospechas de que hubo algún tipo de población de origen, digamos, caucasoide en plena China, y son precisamente esos soldados que combaten, creo que por lo que yo leí, luchaban como las escamas de un pez, porque la forma de los romanos es parecida a la de los hoplitas, juntan sus escudos y hacen el testacho, la tortuga. Porque de hecho la llaman así, forman una tortuga. Entonces serían precisamente los que ha comentado Carlos, de uno de los desastres romanos. Los persas no masacran a todos esos soldados porque son profesionales, y dicen, pues os vamos a usar como tropas fronterizas. Y entonces ya los chinos les volvieron a derrotar y se los quedaron los chinos. Consulta de Raúl. Dice lo siguiente. Quiero preguntaros algo al respecto a lo que estabais hablando sobre los saturnales antiguos en una tertulia hace ya, pues casi, digamos, 4 meses. El solsticio de invierno, dice Raúl, se produce en el momento exacto en el que el sol entra en el grado cero del signo de Capricornio, dentro de ese círculo imaginario desplegado en el cielo que es la rueda del zodiaco. Saturno es el planeta regente del signo de Capricornio, y de ahí supongo que vendrá lo de saturnales. Bueno, no exactamente, porque tampoco se celebraban en esas mismas fechas. Saturno era uno de los dioses principales del Imperio Romano, Y lo que sí se sabe es que en esas fechas, igual que las Lupercales, por ejemplo, tanto de las Saturnales como de las Lupercales, sí se heredan luego algunos elementos que se cristianizan o que por lo menos forman parte, en el caso concreto de los carnavales, que es una fiesta que ni está cristianizada, es la fiesta más pagana y que más se resiste y se ha resistido a ser catequizada. Lo de Saturno, el por qué Saturno, puede tener alguna explicación astrológica, pero yo entiendo de que no, que sencillamente eran las fechas que ellos consideraban que eran las más oportunas. El calendario romano y el calendario festivo estaba muy abigarrado en cuanto a las celebraciones, y entonces esa en concreto siempre se ha utilizado como uno de los antecedentes de los carnavales. Por ejemplo, se elegía a un prisionero que se le hacía el rey de las Saturnalias en ese momento, que luego era decapitado, luego era ejecutado, pero mientras, durante el tiempo que vivía, pues podía ejercer todo tipo de potestades, ¿no? Bueno, pues eso es lo que luego en los carnavales existe un poco como el rey del carnaval o la reina de los carnavales, es decir, es una reminiscencia donde durante unos días él podía hacer prácticamente de todo, un poder limitado porque sabía que tenía los días contados. De hecho, hay un santo que murió en una de las Saturnalias, que era San Decio, porque Decio se negó, era un legionario romano, se negó a someterse a este tipo de ritual pagano porque él ya se había convertido al cristianismo en aquella época. Entonces, como no daba juego, le cortaron la cabeza y se acabó la historia. No, no sirvió para las Saturnalias, pero sí sirvió para que subiera a los altares. El caso era cortar la cabeza, vaya, vamos a andarnos con más. Una fiesta es una fiesta. Claro. si no es aguantarla, que se vaya el pueblo. A ver, pues preguntas también sobre otro libro. Dice, en el libro de Graham Hancock, Las huellas dactilares de los dioses, pues se teoriza que hace más de 10.000 años había una civilización global en la Tierra que desapareció debido a algún cataclismo a nivel global y de la que solo quedan vestigios indirectos. Prueba de ello pues puede ser los mapas imposibles, como el de Piri Reis y Mercator, algunas construcciones supuestamente aztecas y mayas, pero que realmente parecen ser mucho más antiguas, deidades con similitudes de civilizaciones antiguas tan dispares como Viracocha y Osiris, y mitos recurrentes como los diluvios universales y las torres de Babel. ¿Qué opinión nos merece todo esto? Pues que el libro es muy entretenido, pero que no tiene una base sólida. O sea, son lo que el propio oyente acaba de decir. Son elucubraciones. Hasta que no tengas una prueba, en arqueología eso no vale una historia. El título que le dieron en España es Las huellas de los dioses. Quitaron lo de dactilares. Sí, cierto. Es la huella de los dioses. Y bueno, es una hipótesis, por lo menos, bastante sugerente. Aporta un montón. Ya, es muy divertido, además. Y es divertido, además, ¿no? Hancock, la verdad es que se lo monta muy bien. Nos escribe, Carlos, ¿cuándo decías que habías vuelto de Estados Unidos? Joder, no sé qué día vivimos. Ah, 27 de abril, estoy viendo adelante. Porque hace una semana. Recibimos un correo de Carlos, desde Estados Unidos, precisamente, ha visitado el Museo del Creacionismo. Ah, bueno, Cincinnati, no, ahí no has estado, ¿no? Eso está en el medio, en el puro centro ahí de la... Bueno, pues circula la Biblia. Nos cuenta que ha sido toda una experiencia visitar el Museo del Creacionismo. Lejos de la posición relativamente moderada del diseño inteligente, este museo defiende de forma bastante seria el creacionismo más puro y duro. Dice, por ejemplo, Carlos, algunos de los distintos argumentos que sacan de la chistera, que la Tierra tiene unos 6.000 años de antigüedad, o que los humanos y los dinosaurios convivieron en la Tierra hasta después del diluvio universal, o que Noé se las apañó para meter en el arca a una pareja de cada especie distinta de dinosaurio, y que la Biblia no menciona dinosaurios porque la palabra no fue inventada hasta 1841. Eso es muy bueno. Incluso que los continentes no adoptaron su localización actual hasta el diluvio universal hace 4.300 años. Y que las especies animales que repoblaron todo el mundo lo hicieron en pocos años desde el monte Ararat usando troncos flotantes para hacer viajes transatlánticos. Genial. Pues ya está. Pues fenomenal crónica de la visita al Museo del Creacionismo, que tiene que ser toda una experiencia. Bueno, este museo es más que lo de Hancock, sí, ¿eh? Sí, desde luego. No, lo de Hancock no vale, porque cuando Hancock decía que existía esa civilización madre hace 10.000 años, para estos no existía el planeta Tierra. Claro, o sea, por tanto... Además, una de las tonterías que dicen los creacionistas es que no se han encontrado fósiles suficientes para demostrar que realmente ha habido un origen, ¿no?, tan antiguo por parte de la humanidad. Es decir, a veces que no saben que hay fósiles en todos los museos, que lo miren, y hay fósiles de todas las épocas y de todas las etapas. Sí, pero es que con que se hubiera encontrado un fósil de una fecha anterior a esa que ponen para el comienzo, claro, de la humanidad, pues sería suficiente para desmontar esa teoría, y se han descubierto muchísimo. Pero todos, ojo, los fósiles son anteriores a esa fecha. Esa idea de que el mundo puede tener 4.000, 5.000, 6.000 años, es lo que se ha manejado desde Usher, por ejemplo, pues hasta el siglo XIX, cuando se empezó a negar que la Tierra tuviese solo 6.000 años. Y en algún sitio aquí en Madrid donde redoblan las campanas piensan igual, ¿eh? Exacto, es decir, es que las ideas tardan mucho tiempo en cambiar. La gente suele ser, cuando hay algo sagrado, La cosa es muy, muy... Todavía hay en el mundo anglosajón los tierraplanistas, por ejemplo. Uh-huh. Gente que cree que la Tierra es plana y lo defiende. Bueno, ¿y para qué hablar de la Tierra hueca? Claro, los de Garner, los, que eso sí, ya es una cosa increíble. Las ocho tierras o las siete tierras. O sea, bueno, pues que hasta el arzobispo Husser, que tú has citado, incluso dijo el día exacto de la creación. Creo que era un día de octubre del año 4004 antes de Cristo. No, o sea, eso lo dijo un catedrático, no sé si era de Oxford y Cambridge, porque él lo llevaba medido y era justamente el día que comenzaba el curso escolar. Es decir, fíjate, qué casualidad. Dios era británico y encima iba al cole. Claro, claro. Y a Oxford. Por cierto, añade Carlos Sánchez, no sé si Carlos Canales se acordará, pero el año pasado por estas fechas estuvimos charlando en las jornadas de arte precolombino de Benalmádena. Sí, me acuerdo. Y me recomendó algunos sitios para visitar, porque en Taquí, donde estudio actualmente, dice Carlos, por ejemplo, que ha podido visitar el hospital de tuberculosos de Waverly Hills. Y ¿qué sitio recomiendas? Pero te lo pasa bomba, ¿eh? También Point Pleasant. ¿Estás seguro que yo lo reconozco el de eso? Y he cogido una muestra. No, Point Pleasant sí, que es el de la... El Mothman, eso es verdad. Point Pleasant, sí, West Virginia, eso es verdad, sí. Donde incluso dice que pudo hablar con testigos directos del Mothman y la catástrofe del puente sobre el río Ohio. Muy interesante, la verdad. Muy curioso. Mm-hmm. Pero lo de los tuberculosos, como que no me suena. Sería el frío que pasamos en Benalmádena. Estamos congelados ahí. Y por recomendar, dijiste, pues también ahí seguro que encuentras historia. Bueno, más que no le recomiendo el centro de tiñosos. Es que eso no lo recuerdo a mí. Me suena raro. Bueno, pues aquí tenemos asunto también histórico. Dice, referente al comentario sobre el nombre de Roma y su significado oculto, amor... Y pero si acaba de hacerlo. ¡Qué rapidez! Y si esto es que tiene, soy un oráculo. Claro. Y si esto tiene algo que ver con el nombre de su ciudad, Zamora, a la cual, si le quitamos la Z y la A, quedaría amor. Y por otro lado, también sería Roma, leído al revés. Vamos, que estaban ahí los césares. A ver, dice, ¿de qué sería la última letra del abecedario? La Z y la primera, la A, para quedar en medio, Roma y amor. Bueno, vamos, que debe estar muy orgulloso de su ciudad. Si quitas la S y la O a Soria, sale Ría. Solo sean coincidencias, pero no me negaréis que es curioso. Es que el problema es que Zamora no se llamaba Zamora hace mil años. Eso es lo que pregunta. Por cierto, ¿de dónde vendría el nombre de Zamora? No te digo nada, zamorano. No tengo ni idea, pero precisamente si nos metemos en esto, en el mundo de Conan, hay una Zamora. Bueno, o sea, que es que incluso Conan es zamorano. Es que si nos ponemos así, y en Ávila hay un sitio que se llama Pedrería del Orco, pero ¿por qué? Claro, y no es el Señor de los Anillos. Es que, esto se lleva mucho ya. Conan no lo sabía, es muy bueno. Si hay algún oyente que sabe de dónde viene Zamora, el nombre de Zamora, que no lo Allí en Conan, sí. Claro, digas eso. Oye, seguro que en Google está. Origen del nombre de Zamora, seguro que lo tecleas y te lo dicen. Bueno, nos vamos a Pontevedra. Dice Luis, que es de allí, que ha leído en Enigmas el caso de la bestia de Bray Road. Y me gustaría saber, dice Luis, qué opinas del tema. Además, me gustaría saber si hay algún monográfico sobre el tema. También proponer un monográfico de criaturas de otras realidades, como por ejemplo el que acabamos de mencionar, el Mothman o la bestia de Bray Road. Hemos hecho alguno, ¿no? Yo creo, sobre todo de Black Cat, me parece, ¿no? Sí. De Mothman hemos hecho. Y yo creo que de Mothman, cuando también, estrenó la película de protagonista se hizo, o por lo menos hablamos mucho en la tertulia de la película, en la tertulia, de casos. Seguro. Además lo comenté porque un poco dije que la película no me había gustado prácticamente nada, pero que sí. Yo la vi el otro día otra vez, está muy bien. Sí, además, es verdad, dijiste también eso, ¿te acuerdas? Mismas, que a él le había encantado. Y hablábamos un poco de lo que había de realidad y no. Lamento no estar con Jesús. Sí, no me gustó nada. Pero bueno, no, por eso digo, pero monográfico creo que no hicimos exactamente del Mothman, sí que lo comentamos extensamente en la tertulia. Sí, yo recuerdo que hablamos del tema, no sé en qué sección. Sí, de las teorías de Kiel y todo esto. Y Marina se queja, dice, ustedes en su programa hablan mucho de la masonería y lo hacen con bastante frecuencia. ¿Es para despistar, para decir que es una asociación como cualquier otra? Si la masonería es una asociación como cualquier otra, ¿por qué no nos dicen cómo es posible que organizase y ejecutase, entre otras, las revoluciones americanas en el siglo XVIII y XIX, la revolución francesa en 1789, la revolución burguesa de 1848 en Europa, la revolución rusa de febrero de 1917, las dos guerras mundiales? O sea, Rockefeller, ¿no?, que dio el dinero. No lo sé. Pero... aparte de innumerables atentados, magnicidios, golpes, y luego pues nos reta. A ver si me responden. Pues que no podemos responder pues, algo, sí. Pues ya quisiera los pobres masones haber podido empezar la opción francesa. Yo le voy a ser muy malo, que es mejor que escuche Onda Cero, otras cadenas donde le hablan de la masonería, esas cosas. Por cierto, ¿los masones fundaron Zamora? Pues ya me queda la duda después de esto. Sí, pero estar en Sirio C tirando la derecha. O sea, que los masones vienen de Sirio C. Voy a llamar, voy a llamar. No, pero toda la información que ha dado este oyente, que es información tópica. Está. Bueno, juró sobre una Biblia masónica, ¿no? Lo que es que sabe muy poco de la masonería. Desde luego no se le puede atribuir este tipo de burradas ni tuvo tanta influencia como se dice. Otra cosa fue en Estados Unidos. De todas maneras está bien porque descarga a los judíos. No, no, claro, por eso. Esta vez los deja libres. Todos los males a los masones, hombre, que lea un poquito más de los masones. Exacto, pero que nos olvidemos de esa leyenda negra que es una cosa de este país, que estuvo relacionado con la política y que nos dejen de contar cosas. Si es que esto dicho fuera España tiene un sentido, es verdad. Que dejamos aquí. Carlos, muchísimas gracias. Jesús. Gracias, Bruno. Gracias, Mozo. Muchas gracias. Hasta aquí la tertulia Zona Cero. Muchas gracias a todos por acompañarnos.